Hola, hola amigos de La Covacha, estamos por iniciar los cómics de la semana 154. En esta ocasión, los Caballeros Oscuros de Acero llegan a su final, el inmortal Thor está de regreso y el gran juego de Mark Millar y Pepe Larraz continúa. Quédense con nosotros, que el chisme promete, se pondrá sabrosón. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre sigue siendo Valentín García y en esta ocasión me da muchísimo gusto saludar al hombre que viene desde ese lugar mágico en el que los tinacos se transportan y viven, fluyen y viven de la manera más tranquila, mi estimadísimo. Bernardo Arteaga acá, creo que sabes algo que yo no, amigo, pero ok. Saluda de Guadalajara. Compadre, no puede ser que no te enteraras del tinaco mágico de Guadalajara. Amigo, cuando uno está enterrado en trabajo, los memes pasan. No, pero sí sé que llovió muy fuerte y hay una avenida acá que literal se convierte, en el bulevar de Río, Venecia. En un río. López Mateos, ¿no? Exactamente. Entonces, no me extraña que cualquier cosa flote por ahí. Pero básicamente fue bastante gracioso porque TikTok se llenó de videos, desde todos los ángulos, hay hasta un video que es el que más risa me dio, que básicamente los editaron todo, hay un momento en el que el tinaco pegó contra un metrobús y ves lo ves desde un ángulo, luego lo ves desde el interior del metrobús, luego lo ves desde más atrás del metrobús por otro video, no, una chulada, es cine, fue cine lo que pasó esta semana allá en Guadalajara, pero bueno... en esta ocasión no vamos a... Ya lo conseguí, amigo, aquí lo tiene para que lo disfrute. Allá se va, sí, chao, tinaquito. Bueno, eso pasa para que vean contexto y lo vean conmigo. Te das cuenta que nunca mejor se aplicó la canción esa de y se marchó, y a su tinaco le llamó Libertad. Ah, y ahora bueno, creo que sí vi uno donde le pusieron la canción de One Piece. Sí, quedó. No, hubo videos, memes, diendo Feltinaco, o sea, el meme estuvo bastante sabrosón. De hecho, nuestra queridísima Sophie Elbeine ya se encargó de pasarnos todos los memes que pudo esa muchacha. Pero bueno, basta de chismes nacionales, basta de chismes, No tengo como tal ni noticias, pero sí valga la pena recordar, este sábado falleció Arlene Sorkin, quien le dio la voz a Harley Quinn en la serie animada de Batman, la primera voz de Harley Quinn, y de hecho, tanto su imagen como su personalidad, se dice por ahí, que fue una inspiración para Paul Dini a la hora de crear el personaje. Tenía 67 años, descansa en paz, Arlene Sorkin, que pues... Como noticia ñoña, es algo que nos compete. Pero vámonos ya de lleno a los comiquitos porque ya es tardecito. De hecho, ni está. Y porque no sería un programa de los cómics de la semana, sino un muertito, amigo. Entonces, bueno, ahí lo tienes. Sí, de hecho, se tenía que mencionar. De hecho, hubo varios, pero así, comiquero, bueno, ñoño, que nos toca Arlene Sorkin. Pero bueno, vámonos al chisme, al chisme que nos compete. Vamos a arrancar con los cómics DC de la semana. Y esta semana concluyó finalmente Dark Knights of Steel. Llegó el esperado número 12. Gente, este cómic tardó casi 2 años en terminar. Se estaba revisando por ahí. Empezó en 2021. Fue mensual casi por 6-7 meses. Y al final lo hicieron bimestral básicamente, pero por fin terminó este mundo mágico, bueno, no mágico, es de fantasía medieval, uh-huh, básicamente, uh-huh, en el que vimos a los seres de DC, creado por Tom Taylor. Híjole, yo hice mi catch up esta semana porque honestamente ya no me acordaba, yo dejé de leer este cómic por ahí del 7-8 más o menos. Y yo decía, pues ¿por qué no recuerdo casi nada? Pues porque eso salieron hace casi un año. O sea, de hecho yo pensaba que se había terminado ya y ni siquiera cuando nos fuimos de vacaciones, así que pues sí, o sea, le pasó como tu tesis, bueno, no la tuya de Valentín, pero la de cualquiera. Empieza sí, con no, mucho no, ánimo, pero después pasan años. Sí, no, se pasaron un poquito de lanza, sí hubo mucho retraso, pero mira, ya salió, ya está aquí, Y la verdad, como serie completa, resulta ser bastante disfrutable la lectura. También tiene eso, como los números se leen relativamente rápido. Sí, me acuerdo que nos quedábamos con un poquito con el sabor de, ah, está chido, pero pues quiero un poquito más. Ya los 12 números así, leídos en una semanita, mira, te los avientas, es más, te los avientas en un día, dos días máximo, y resulta bastante chulo. Híjole, quisiera no spoilearles absolutamente nada, porque hubo varias cosas que yo no sabía, y que sí, los cambios que puso aquí mi estimado Tom Taylor, pues, al menos conmigo, surtieron bastante efecto. Hay por ahí algo relacionado con el Green Man, que de hecho desde el principio, y esto sí lo llevamos a platicar en su momento, el Hombre Verde resultaba ser como una amalgama por ahí entre el Lex Luthor, el Joker y Linterna Verde. Entonces así tenemos otros personajes que de repente toman unos roles distintos que no esperábamos, y a mí la verdad sí me sorprendió bastante. Al final la amenaza real no tiene absolutamente nada que ver con lo que pensábamos al principio, y aún así tiene todo el sentido del mundo. Sí hay una batalla bastante cruenta, sí, los tres reinos, hay un momento en el que se pelean, pero resulta que siempre fue una manipulación de los verdaderos villanos. Ya por ahí estamos viendo un poquito ese spoiler que no quiero decir, que sí, que si no le están poniendo mucha atención a la pantalla, espero que mi querido Bernardo no le esté poniendo mucha atención, porque luego sí se podrían ahí sorprender un poquito. El arte, mira, ¿sabes qué es lo que sí me agradó? Que al menos el artista Putri, no sé si es ella o es ella, pero Yasmín Putri, qué bueno que pudo regresar, porque sí tuvo por ahí unos dos o tres fillers, y mira, si es la razón por la que se retrasaron estos cómics, qué bueno, porque sí se requería que fuera ella quien estuviera haciendo el dibujo, no porque los otros fueran malos, no porque sus fillers fueran malos, pero su estilo muy particular, creo que sí le daba un extra a este titulito. Es una chica de Indonesia. Ella, mira. Al final, hay muertes que no esperas, hay redenciones que la verdad saben rico, porque hubo dos que tres momentos que sí impactaban. Tom Taylor sí abusó un poquito del shock value, pero creo que lo hizo a sabiendas de hacia dónde iba. Sí se nota, en ningún momento sientes que las sorpresas estén sacadas de la nada, nada más te sorprenden y ya. Me encanta la participación de los tres asesores, que son asesores del reino. Constantine asesoraba al reino de Black Lightning, Lois Lane era la asesora de las Amazonas, y Harley Quinn era la asesora del reino de los, bueno, de los murciélagos y de los de acero, porque básicamente eran el mismo ahí. Me gusta mucho esa situación. Me encanta el pequeño momento que le dan al detective chimpancé, porque es un personaje que de repente no le dan el cariño que merecen, y aunque no tiene una participación muy importante aquí, mínimo sí tiene como un pequeño, miren, está aquí y lo queremos. En general, Dark Knights of Steel, creo que no he dicho gran cosa de lo que sucede, pero es que en serio no quiero spoilearles mucho. Okay. Creo que sí es una lectura que se tienen que dar, sobre todo si son de estas personas que quieren, que les gustan los Elseworlds, que no les molesta tanto que haya de repente algunos cambios por ahí con los personajes. Hubo uno con Clark Kent, que me acuerdo que en su momento lo mencionamos, y sí dijimos, claro, es que está siendo así porque no están los Kent alrededor, y pues no era por eso, o sea, y aún así tenemos a los Kent siendo los personajes que deberían de ser. Hay un pequeño guiño en algún momento a los Titanes y a Russell Gould, que es una historia que se nota que Tom Taylor dejó las semillas ahí porque quiere regresar a este universo. Ya veremos si lo hace o no. No estoy seguro si ya se anunció algo, pero vamos, sí es un universo que está como para crecer. Básicamente es la presentación de la Liga de la Justicia en este mundo, pero no estaría mal si aquí cierra. Entonces, sin duda, cuando salga el respectivo deluxe completo, porque yo ya no vuelvo a caer DC en tus deluxe de mitades, no mames, o sea, sácalos bien, no los saques de seis numeritos, así no se vale. Los TPs de pastadura que están sacando ahora, obviamente pensando en librerías, pero son TPs, ¿no? O sea, siguen siendo, sí, no, son TPs realmente, pero son recopilatorios cortos, ¿sabes? Quiero decir, no te engañen, no es un deluxe. No, y de hecho, incluso hubo varios que se sacó completos, pero en el tamaño TP, como los de Tom King, Digo, yo ahí tengo Strange Adventures y Rorschach en ese formato, y dije, culeros, esto merece ser deluxe, todos nos han sacado los deluxe, entonces me voy a quedar con esos porque los conseguí en buen precio en Amazon, pero por ejemplo, Human Target, sorry, hasta que no salga en uno completo de Human Target no lo voy a comprar. No, y deluxe. Y mira que es un cómic que si quiero. Tamañito grande, sí. Me imagino que así lo van a sacar, digo, me imagino que por eso sacaron los TPs de 6 números así chafitas en pasta dura, para después sacarte el deluxe completo, espero yo que sea la lógica. Ahí te diría que si tu intención es esa, lo recomendable sería que comprases este TP pasta dura para que suficiente gente lo compre, porque tú eres un influencer de mucho poder y que vas a arrastrar mucha gente, y así lograrás que DC diga, oh, se vendió este, voy a sacar este otro. Mejor diría, cómprenlo para que después yo compre el deluxe, no sean gachos. También. No, la verdad es que estás en... Dime. Adelante. No, es que estas empresas, la verdad, se están viendo muy, muy gandallas. O sea, digo, yo sé que hay una inflación por ahí, pero después de que te enteras cuánto ganan los CEOs y demás, como no mamen, sí pueden, nada más que no quieren. Sí, hay un tema de maximizar ganancias que no, el capitalismo está bien. Que decía que esta idea de explotar todo el universo de DC que es tan rico y versionarlo a algo de high fantasy realmente se va a hacer muy muy atractiva, y sobre todo ahora que a pesar de que el streaming quizá ha fallado un tanto en vender alguna de esas series, desde Juego de Tronos y por supuesto desde El Señor de los Anillos, la fantasía ha estado medio de moda, estamos hablando de los últimos 15 años. Tenemos el estreno de La Rueda del Tiempo la semana que viene, la segunda temporada, House of the Dragon, que tuvo bastante éxito, y The Witcher con su éxito promedio. Oye, una versión animada de esto, o inclusive de live action, allí tienes todos los personajes, tienes todos los tropos. Recuerdo, por ejemplo, que muchos de los títulos de esta serie tenían títulos de algunas de las novelas de La Rueda del Tiempo y de otras series de fantasía, si mal no recuerdo. Entonces sí hay como que un homenaje a la literatura fantástica y a todo lo que tiene que ver con ella en esto. Está lleno de twists, de un tantito de política, de un tantito de magia, y sí se prestan los personajes para eso. Entonces, sí recuerdo que había leído los primeros 4 números de esta serie y me llamó muchísimo la atención. Me gusta ver que terminó redondito y que a ti te gustó. Entonces, tiene un poquito para todos, e inclusive los que somos fans de la fantasía, creo que aquí pueden conseguir algo. Y sí, tienes razón, o sea, para mí, un deluxe de esto sí que valdría muchísimo, muchísimo la pena. Que también, a resaltar el detalle de que el buen Tom Taylor no siempre es bueno para cerrar sus historias, y aquí la cierra bien, la cierra bastante satisfactorio. Muy bien, ok. Sí, no, me cae bien Tom Taylor, pero tampoco vamos a mentir, ¿verdad? Saludamos. Saludamos a buen Fer Cano que anda por acá. Buenas noches a mi estimado Fer. Y don Carlitos Parker que ya está listo para echar el chisme. El Tinaco Rotoplas es una atracción de una vez en la vida que tuvimos en Guadalajara. Alguna vez también una vaca se coló en la López Mateos y ahí anda el video. Caballeros, buenas noches. Y él dice que solo Immortal Thor, Spidey y Fantastic Four fue lo que leyó mi querido Carlitos Parker. Y también saludamos a un Javier Saurio que nos dejó un mensaje en YouTube, dejó unos comentarios. Ya sabemos que el muchacho nos escucha después en diferido. No, ya muchas gracias. Ha batallado estos últimos meses para ponerse corriente y dice que los cómics de la semana es su programa favorito de la Covacha. Dice que le gustan todos, pero que los cómics de la semana es el bueno. Así que le mandamos un abrazote a mi querido Javier Saurio. Estamos los más guapos de la Covacha, amigo, yo te entiendo. No podemos decir esa mentira, pero está bien, mi querido Bernie. ¿Quién más? Te lo agradezco. Nadie más lo está viendo. Te lo agradeceré. No, el más visto de la Covacha, nos ven 10 personas, pero no te creas, no, saludos a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchen, un abrazo. La verdad es que sí. Hoy anda muy, muy callado el chat, no sé si lo sorprendimos, no sé si esperaban que viniéramos realmente el domingo, pero de todas maneras, un saludo a todos los que estén ya conectaditos y a los que se vayan a conectar después. Sí, señor. Eso, vámonos al Batinoque, porque esta semana no tenemos, bueno, a menos de que el Dark Knight como si fuera super loco, pero no lo fue. Vamos. Relativamente. Está lleno. Sí, básicamente. Es que el Night Terrors trae logo de Batman, pinche DC culero, pero bueno, Batibloque. Batman, perdón. Y antes de irnos a las pesadillas nocturnas de DC, esta semana salió el primer número de El Pingüino, escrito por Tom King, justamente, y el arte es de Rafael de la Torre, a quien recordamos por su chamba en la Black Widow de Kelly Thompson y en Daredevil de Chip Zdarsky. Uh-huh. Dicho sea de paso, creo que aquí, mi querido Bernie, yo sé que tú sí lo terminaste, yo la verdad no lo terminé de leer, entonces quiero adelantarme un poquito porque siento que justamente de la Torre aquí hace como que un trabajo más personal. Aquí no lo siento imitando a Marco Cecchetto o a Elena Casagrande, aquí sí lo siento como que es un poquito más un estilo con más sello propio, muy sobrio, eso sí, un tanto realista el asunto, y va muy de acuerdo con el título porque, bueno, por un lado arrancamos con este pequeño forward, ¿cómo se llamaría? No es un flashback, sino un vistazo al futuro de el Batman y el pingüino en la Batwing cayendo en el mar y diciendo ya valió madre esto, de aquí no vamos a salir vivos. Flash forward les decían a esos en Lost, pero realmente eso de... Flash forward. Tendría sentido un flash forward. Y luego aplican la clásica esa de, sí, este soy yo, y seguramente te preguntarás, ¿cómo es que llegué aquí? Bueno, todo empezó en, y ajá, nos vamos a un tiempo atrás, viendo al pingüino en su nueva vida después de que decidió fingir su muerte. Ahora vive en Metrópolis, está tratando de pasar desapercibido, se hizo un cirugía plástica para reducirse el tamaño de la nariz, está adelgazando, y ahora sí, pues hay gente que le tiene mucho, mucho miedo, hay gente que lo está ahí viendo a ver si es cierto su cambio. Y esas primeras páginas para mí sí fueron como un poquito pesaditas. No es que sean malas, de hecho creo que están muy bien escritas, y el arte creo que funciona muy bien en función a lo que escribe Tom King. Pero sí dije, ok, le paro aquí, me voy a leer otra cosa y regreso más al rato, y la verdad no me hice el tiempo, no terminé de leer El Pingüino número 1. Me estaba gustando, pero no lo terminé. Mi querido Bernie, cuéntame de qué me perdí. A ver, no de mucho, desafortunadamente. Sí con uno que otro twist, pero... A ver, lo primero es que esto empezó con un número 0 la semana pasada, que básicamente era una recopilación de las historias alternas que Chip Zdarsky había estado publicando en sus primeros números de Batman. No recuerdo si el pingüino fingió su muerte, más bien fueron que los hijos lo intentaron matar, pero perdón por el spoiler. Creo que era una mezcla entre las dos cosas. Y sí, o sea, esta es su nueva vida en Metrópolis hace un año. Nos habían contado, por ejemplo, que su sastre favorito allí se encontraba y él viajaba a que le hicieran sus trajes. Pero ahora pues lo tiene aterrorizado porque está viviendo allí mismo y está básicamente como retirado. Más el twist acá, pequeñísimo spoiler, pero sí es importante. Bueno, vamos a ver si puedo decirlo sin decir exactamente qué. Alguien de un servicio secreto del universo DC, no más, perdón, anda buscando al pingüino para reclutarlo de alguna manera y que pudiera explicar ese flash forward que tenemos en las primeras páginas de él supuestamente siendo herido o vilipendiado junto con Batman, ¿no? Porque pareciera que estaban trabajando juntos. Y es sobre todo una semblanza, Tom King quiere vendernos lo terrible que es Cobblepot, que es verdaderamente frío, maquiavélico, está un tanto loco, y todos los que están alrededor de él que saben el tamaño de la amenaza que representa, pues sí lo tratan con respeto y con muchísimo miedo, ¿no? Entonces, bien como estudio del personaje, pero es algo que ya he visto a Tom King hacer muchas veces, y sí, algunas veces falla de verbosito, y sus metáforas pueden llegar a parecer un tantito demasiado grandilocuentes y a falta de una mejor palabra, algo mamonas. De hecho, trata de meter aquí la historia esta que hizo, que básicamente contaba lo que estabas viendo en los paneles, que era insoportable, y la mete como parte de la situación. Con esta agente secreto que fue personaje de esa serie. Entonces, si a ustedes les gustó, esa es la que básicamente leían el guión y decía tal personaje se mueve de derecha a izquierda, lo veían en el panel moverse de derecha a izquierda, pues si pudieron leer eso, pues aquí van a tener también su secuela de ello. Creo que lo que yo más destacaría, y coincido plenamente con Valentín, es el trabajo de la Torre. Lo hemos visto evolucionar como artista de relleno en estas dos series que él mencionó. Y él haciendo su mejor esfuerzo de cómo adaptarse a lo que estaba pasando en la serie. Aquí ya se nota un estilo propio muy muy bien logrado de una capacidad narrativa interesantísima, porque sí, mucho de este cómic son fundamentalmente personas conversando, y eso creo que es una de las maneras más difíciles de dibujar para hacerlo algo interesante es conocer muy bien las expresiones, saber dónde poner la cámara, saber cómo poner los gestos para que haya fluidez de panel a panel, y de verdad que De La Torre lo está haciendo maravilloso. Y tal cual como dijo Valentín, ya no está imitando a otros artistas, lo puedes ver a él floreciendo y presentándonos su versión. Entonces es chido que le tocó trabajar nada más y nada menos con Tom King, y que está poniéndose a la altura de ello, hasta el punto que diría el arte compensa bastante bien lo tediosillo que puede llegar a ser el guión, porque sí se me está haciendo un tanto pesado. De todas maneras, pues probablemente los próximos números que prometen a este Cobblepot trabajando en pro de la justicia, pero quizá como medio agente doble, y está así como esta frase de esta película que decían, me quiero retirar, pero me vuelven a traer, ¿no? Más o menos de eso se trata esto, ¿no? Que el pingüino se quería retirar del juego y lo vuelven a meter en el juego. Entonces, bien, a secas, nada particularmente sorprendente el guión, pero sí, tengo que señalar lo de La Torre, porque sobre todo nosotros que hemos visto su desarrollo y que inclusive en algunos momentos nos quejamos de la interrupción de Daredevil, que ya no está Checheto, porque creo que De La Torre fue uno de los primeros que le tocó reemplazar a Checheto y a su tardanza. Me gusta, me parece muy bonito, me satisface verlo evolucionar como artista, porque sí está haciendo un trabajo maravilloso. ¿That's it? Perfectísimo, pues ahí queda el pingüino como comiquito más a leer. Creo, bueno, yo lo digo porque creo que sí es, sí vale la pena. A mí sí me tengo, a mí sí me está gustando, me parece tan tedioso. En general, me gusta el estilo de Tom King, sobre todo en este tipo, en estas historias que son más sórdidas, entonces, sí le voy a entrar, pero pues más adelante. Por lo pronto, toca echarle un ojazo a Night Terrors. Esta semana salieron varios capítulos, obviamente nada más leímos unos cuantos. Yo me chuté el de Harley Quinn, que pues mira, la historia estuvo divertida. De hecho, tuvo, a diferencia de otros títulos, como que se permitió jugar mucho más con el personaje, con lo que tenía por ahí que presentar esta Harley. De entrada, bueno, voy a hacer un poquito resumen, reseña de los dos números, pues porque no habíamos platicado de la anterior. Y antes que nada voy a resaltar, lo escribe Tini Howard, que es de mis escritoras menos consentidas, entonces no voy a negar, cuando llegué a él sí dije, a ver qué nos trae Tini Howard, y no estuvo tan mal. De entrada, la manera en la que Insomnia se acerca a Harley Quinn es muy, muy, muy divertida, muy, muy divertida y hasta cierto punto inteligente, porque primero sí la mete a Arkham y le quiere mostrar al Joker y demás, y Harley dice, güey, o sea, yo conozco mis sueños, o sea, ¿qué estás haciendo? O sea, además ya el pinche Joker ya valió queso, o sea, todo esto es, o sea, estás tratando de asustarme, no vas a poder. Y de repente le manejan la idea de que, sí, tienes razón, las pesadillas no son lo tuyo. No me quedó muy claro si es Insomnia o si es otro personaje quien se la lleva a un sistema donde puede ver el multiverso. Entonces esta güey empieza a querer jugar en el universo de los vampiros y en el universo de los piratas, hasta que se da cuenta que pues no es un juego. Y de repente, ya en este número, en el segundo número, juega con la idea de que ella sea parte de la Liga de la Justicia, porque al parecer Harley Quinn ahorita lo que quiere realmente es ser una superhéroe, pero obviamente lucha con su ser, que no es totalmente buena, pero tampoco quiere ser villana. Entonces juega con esa idea. Mira, en manos de otra escritora o de otro escritor, seguramente estos dos números hubieran sido una joya, hubieran sido una chingonería y hubieran sido lo mejor de lo mejor. Con Tini Howard quedó como algo que no está mal, pero de repente sí llega a aburrir. Hay una serie de páginas en las que vemos a Harley en un mundo muy al estilo de la época de oro. De hecho, en más de una ocasión Harley está en el rollo así de, ¿por qué me aparecen globos de pensamiento? No, esto que, o sea, sí está muy meta, sí está divertidito, pero creo que abusan de las páginas porque son demasiadas, o si no son tantas, a mí sí me cansaron. Y al final es un rollo más de encaminar a Harley Quinn hacia dónde va, más allá de Night Terrors, porque al parecer va a venir algo con el multiverso y ella va a ser pieza clave. Por eso te digo que no me quedó claro si fue Insomnia quien se la llevó a este rollo o fue Lady Quark o algo así, no me acuerdo cómo se llama el personaje. La cosa es de que sí termina siendo como un rollo así medio meta, vemos los cómics en los que aparece. De hecho, en el número anterior, tal cual saca la guía Multiversity de Grant Morrison, incluso con el logotipo anterior de DC Comics, y en el que ya va viendo las distintas tierras. De hecho, hablan solo de 52 tierras, lo cual me sacó un poquito de onda porque eso supone que ya no es, pero bueno, pecata minuta, a fin de cuentas, el cómic, pues ahí está. Termina despertando y se supone que esto va a continuar en Night Terrors, Night's End, que ahorita me voy a quejar de eso otro más adelantito. La verdad es que se lo pueden saltar, incluso aunque sean fans de Harley Quinn, no creo que valga tanto la pena esta historia. Como que tenía mucho potencial, está bien, pero no termina de amarrar. Que mira, eso te podría decir de la mayoría de los tie-ins de sí, Night Terrors. Exacto. De hecho, creo que esta semana terminan los tie-ins. Finalmente, termina la serie la semana que viene, pero ya no vamos a tener más. Que la gran mayoría fueron de dos. Pero bueno, prácticamente, creo que todos fueron de dos números. Entonces, pues estos serían los últimos, ¿no? Salió Action Comics, Detective Comics. Quizá lo interesante está en cómo lo desarrollaron, que cada una de las series tuvo su oportunidad o estuvieron obligados a meterse en el evento, más podían utilizar este setting de sueños para ahondar en sus propias series, no necesariamente sumarse a lo que sea que estuviese pasando en el evento per se. Sí, pero algunos lo aprovecharon mejor que otros. Sí, eso es indiscutible. De hecho, hubo algunos cómics que no estaban necesariamente relacionados con personajes que tuvieran su serie principal. Fue el caso de Angel Breaker, Rompedora de Ángeles, no sé, Night Terrors, Angel Breaker número 2, que yo pensé que iba a estar relacionado con Azrael, ya cuando empecé a leerlo, digo, queda claro a las dos páginas, son personajes, no sé quién los trae, venían de, o sea, porque si dicen, como lo vimos en Che Comic, que salió hace 2 o 3 años y que obviamente yo no leí, es una pareja de, por lo que yo entendí, son villanos, y honestamente lo leí muy por encima porque, cómo me aburrieron los personajes, o sea, no, como que, yo creo que esperaban que ya tuvieras algún tipo de conexión sentimental con ellos dos, y te lo juro, no pude, de hecho ahorita no me acuerdo siquiera de sus nombres. Bueno, creo que Angel Breaker es la chica que actúa como si fuera una chavita, pero en el físico parece una mujer de unos 25 o 30 años, entonces no me queda muy claro. Ni el arte la salva, la verdad es que no me acuerdo casi nada. Esto lo leí el martes o el miércoles, entonces perdonen ustedes, mi reseña es que es olvidable. Porque fue lo que pasó. O sea, yo sé que yo olvido cosas, pero este está así en otro nivel olvidable. Me imagino que si conoces a los personajes, tal vez te puedan interesar. Pero no fueron mi. No, la verdad es que no puedo agregar más al respecto. El arte está chibi en todo caso, pero bueno, ok. Sí intenta, pero ni siquiera. No llega a ser tan bonito. O sea, como que está, pero no nada resaltable. De hecho, una de las razones por las que, aparte de que no alcancé a leer muchas cosas esta semana, no fueron solo los 12 números de Dark Knights of Steel, pero también los 4 números de Night Terrors que me aventé este fin. Quiero agregar que estos se leen relativamente rápido y Joshua Williamson creo que hizo un buen trabajo. O sea, se lee muy entretenido. Uh-huh. Tú leíste los primeros 3, mi querido Bernie, si no estoy mal. No llegué a este cuarto. Es que, de nuevo, está bien, es entretenido. Al menos se me parecieron los primeros 3 números, pero no era así como me moría de ganas. Ay, a ver qué pasa. En todo caso, lo raro es el equipo, ¿no? La peculiaridad de que. Bueno, pero adelante, revelo tú a ver qué te pareció. No, sí, tienes razón. Pues básicamente es Deadman poseyendo el cuerpo de Batman y un Sandman de la Era de Oro zombie, básicamente ese es el equipo. Y en el tercer número se une a Damian Wayne, que está batallando para mantenerse despierto en este mundo de pesadilla. Y Esta miniserie de cuatro números básicamente se trata de revelarnos las razones por las que Insomnia está haciendo lo que hace. Entonces, aquí va un spoiler muy grande, si es que les interesa. A mí la verdad, híjole, no me terminó de convencer. Durante toda la miniserie están tratando de conseguir la piedra de las pesadillas, esta que Sandman de la de Oro tuvo por muy poco tiempo. O sea, de hecho, sí te cuentan la historia de que la vio apenas, pero no pudo sostenerla, y que el Dr. Destiny, el güey que hace la masacre en el diner en la serie de Sandman de Neil Gaiman, ese güey la escondió, y nadie sabe dónde está esa chingadera, ¿no? En el número anterior ya la encontraron Deadman, Robin y el Sandman del Época de Oro, y lo que quieren intentar es ir a donde está el cuerpo de Insomnia, que obviamente está dormido, y con la piedra de las pesadillas acabar con él y con todo lo que está haciendo. Esto parecía buena idea, pero resulta que no, que eso era realmente lo que quería Insomnia, porque con esa piedra ya podrá hacer una chingadera más. Y resulta que, aunque Night Terrors termina en el número 4, la historia continúa en Night Terrors, Night's End. Gracias, pinche DC, por hacer todo tan complicado como siempre, ¿no? O sea, es como que, güey, neta. Y ni siquiera lo llamaron Alpha y Omega, para que uno seguía. No, al menos con Marvel de repente medio le entiendes a esas madres, ¿no? Sí, hay una razón por la que el manga le gana al cómic en México y en otros países. Créanme que es más, porque es más fácil leerlos, o sea, no se la complican cuando hacen estas mamadas las compañías, neta. El spoiler, básicamente, de hecho es justamente el que estamos viendo ahorita, resulta que Insomnia, cuando era una persona normal, era muy muy fan de la Liga de la Justicia, y resulta que hubo por ahí un evento, al parecer dice que había muchos Batman malos, o algo así por el estilo, no sé, creo que era, me imagino que era Dark Knights of, no, ¿cómo se llamó? Dark Knights Metal. El de Batman Who Laugh, imagino, yo no sé, su secuace, ¿no? Sí, esas madres, y ya con su familia así, trae esta su playera de la Liga de la Justicia, y sus hijos están con cosplay, porque al parecer así vive la gente en Estados Unidos. Hola, ¿cómo están, amiguitos? Oigan, familia, ¿qué creen? Ahorita están diciendo que tenemos que evacuar la ciudad, pero yo no les creo, porque la Liga de la Justicia nos vendrá a salvar. ¡Puf! En eso destruyen su casa y se muere su familia. Entonces, ¡ay! La Liga de la Justicia no me salvó, porque estaba siendo un estúpido que no atendió la razón de evacuar. No sé, se me hizo bien pendeja, o sea, podría ser trágico, pero neta, la manera en la que lo escribió Joshua Williamson, aquí creo que sí, güey, tuviste cuatro números, no sé por qué lo quisiste contar en dos páginas, hace que se sienta muy rápido y muy pendejo. Entonces, sí. Básicamente lo que hizo Insomnia, bueno, cada que dormía veía la muerte de sus hijos, entonces se quitó los párpados para no dormir nunca más, y le quiere mostrar al mundo que la Liga de la Justicia son estos horrores, estos monstruos, estas cosas de miedo, y que no hay que confiar en ellos. Eso es lo que está buscando Insomnia con esta madre que está haciendo. La idea podría no ser mala, pero también se siente así como que, no sé. Pudiera tomar más café, al menos, no sé. No conecté. O sea, no me pareció tan chida la historia. No está mala, o sea, pero sí fue así como que, güey, venía de tres números muy entretenidos, y tu final, que no es final, no me gustó. Y mira, el arte de Camuncoli está bien chingón, eso sí. Y tiene este artista del que hablamos, bueno, yo le hace poquito, que es el mismo Wingard. Esta serie, ya les digo. Esta serie de Image que les había comentado es este mismo artista que está ahorita muy muy muy de moda. Ahorita le digo el nombre de la serie, pero me interesa, que está bonito que los flashbacks los dibuja uno y la historia principal otro. Así, esa era mi contribución, perdón. Sí, ese tipo de cosas funcionan muy bien. Pero tío, a mí la verdad me sorprendió un poquito ver a Giuseppe Camuncoli, porque aunque sí se aventó bastantes números del Hombre Araña, como que no suele estar ligado tanto a superhéroes y menos a eventos. Entonces me hizo curioso que estuviera a cargo de esta miniserie, que es como la principal, aunque como ya dije, pues aquí no termina este chismecito todavía. Y pues con eso termina Night Terrors. Y no solo eso, también termina el bloque DC de esta semana. Pero vamos a leer. Sí. Vamos a leer algunos comentarios que estuvieron llegando por acá. Dice el buen Fresco que buenas noches a nuestro amigo Fresco 911-91 que anda por acá. Don Isaías se hace presente y dice: hola, hola, solo paso a decir que Immortal Thor está en otro nivel, chulada. Dice Terror War, Venom y Jean Grey estuvieron bien y Shino me voló la cabeza. Más antologías así, por favor. Y dice que él nos advirtió que Hellbreaker estaba bien feo. Sí, lo está. Solo es bonito que Aki y Braid le estén dando trabajo en interiores, aunque brillaría mejor como portadista. Sí, te creo, porque creo que en interiores, digo, a mí no me encantó mucho. O sea, se ve que tiene como ondita, pero no, a mí no me terminó de encantar el asunto. Por acá, el buen Fercano dice que dejen su like, por favor, de una vez, lo cual sí les agradeceríamos like. Sobre todo si nos están viendo a través de Facebook, dejen like, déjenme en cariña, déjenme en corazona, dejen distintas reacciones, lo agradeceremos muchísimo. José Bermúdez, que nos escribe desde YouTube, nos dejó varios comentarios y preguntas. Dice: acabo de ir al Sanborns y lo mejor es Namor, Spider-Man Noir y carísimo Eternals. Vale la pena los 780 pesos. Compadre, honestamente, cuando yo vi ese precio, ese ómnibus, dije: ese me pareció que llegó a buen precio a México. Por el número de páginas, mejor precio. Sí, son 20 números y es en formato ómnibus tal cual. Son como 400 páginas, creo. O sea, no está tan mal. O sea, a mí me pareció bastante decente. De hecho, creo que es de los cómics de Panini que creo que han estado en un precio bastante decente. Pero también Panini acostumbra hacer descuentos muy seguido, porque tiene otros cómics que están en sobreprecio. Entonces, yo no pagaría 780 pesos. Me esperaría el próximo mes, próximos dos meses, que tengan un descuento de 20, 25%, 30% el fin de año. Para llevármelo con a 500 varos, que estaría regalado. Ahí lo tienes. Dice que sigue esperando sus Batman, que si se rajó Panini. No tenemos información todavía, compadre. Pareciera, da la impresión, porque según mis cuentas, ya, el anuncio ya se debería de haber hecho, porque los cómics se deberían de haber llegado para agosto, septiembre, pero nuevamente esos fueron solo los rumores que estuvieron circulando en marzo en la mole, que nos los contaron. Bueno, no les voy a decir quién nos lo contó, porque luego se nos pueden enojar varias personas, pero personas que sí están involucradas en muchas cuestiones. No eran gente de Panini, pero sí gente que trabaja para o con Panini, y que estaban estaban mucho más enterados que uno, y ahí fue donde dijimos: ay, güey, neta, ya para julio o agosto, qué chido. Y mira, ya va a ser septiembre, y no solo septiembre, o sea, de hecho, por lo muy pronto ahora va a ser hasta noviembre, porque Panini está anunciando sus lanzamientos con 2-3 meses de anticipación. Entonces todavía falta. Yo espero que no cierre el año sin que tengamos DC en México, pero mira, quién sabe. A mí me daría mucha lástima que Panini esté leyendo mal y no le esté yendo bien a Marvel, y quizás eso les esté dando miedo, como dice acá Josué, que le estén rajando. Se rajó. Porque dirán: ah, esto no se está vendiendo tanto como yo esperaba, pero bueno, a ver, o sea, ¿dónde está la gente acostumbrada? Por ejemplo, yo aún no he visto en mi Walmart de confianza, donde yo veía todo lo de Televisa, yo no he vuelto a ver lo de Panini. Ciertamente soy yo de viejito que está acostumbrado a que solamente en un sitio compra las cosas, eso es cierto, y hace rato que ya no compro tanto manga, pero sí, cuando he ido a un punto Panini, sigue siendo, no sé, 97% manga, y en un rinconcito están los cómics. Y muchas veces de personalizada, de que le hablas cuando le preguntas por uno u otro. Muchas veces, casi nunca. De hecho, hay muchas cuestiones ahí mejorables, y como tú, yo también espero que la gente que se encarga de tomar las decisiones en Panini entiendan que el producto se vende, pero tienen que hacer bien las cosas. O sea, hasta donde nos han dicho los chismes, Editorial Televisa como editorial, o sea, todo el frente de Televisa se sostenía muy bien con Marvel y DC, probablemente con el Hombre Araña y Batman, si tú quieres, y ya los demás eran extras, pero era entendiendo que era el bloque Marvel, el bloque DC, y que cuando le quitan el bloque Marvel, que ese sí básicamente, pues Panini se lo gana a Televisa, en ese es el momento en el que ellos deciden: ¿sabes qué? Pues sin Marvel no nos conviene seguir con DC, y por eso dejaron ir la franquicia. Pero de haber mantenido Marvel o de haber mantenido DC, bueno, o sea, la cosa de tener las dos, porque sin las dos no les serviría. En el caso de Panini, que no tienen que mantener otras otras revistas u otros, incluso que no tienen que mantener todo, toda la infraestructura de la editorial Televisa, creo que podrían hacerlo valer con el puro Marvel, o, como bien dices, o sea, agrégale DC y ya tienes todo el cotorreo. Pero tienes y tenían los canales de venta a los que la gente estaba acostumbrada. De nuevo, la gente que compra estos cómics no es la gente que compra manga. Sí, no es que por puede ejemplo... Puede ser que sí, pero no quiero decir no todo. Acá en Durango, yo los compraba en Walmart, pero sé que llegan a Liverpool. Pero ahorita es nada más Liverpool y la tienda Panini, básicamente, si quieres cómics, es como... la tienda Panini no me queda de paso. Y Sanborns. Es que Sanborns ya no hay. Acá durante la pandemia, Sanborns quitó sucursales en Durango, en Tepic, creo que en Sinaloa también, no sé en qué ciudades de Sinaloa también quitó. Hubo muchas ciudades que se quedaron sin Sanborns durante la pandemia. No sé si vayan a regresar o no, pero es que ese es el punto. O sea, ¿dónde están la gente que se encarga de buscar esos canales de venta? Y también pensar en el tema de los tirajes. Digo, no sé cuánto tiren por título, pero también hay veces que algunas editoriales tiran poco y eso les limita la distribución, y ahí tienes que después no encuentras tus comiquitos porque a fuerza es que los tienes que comprar en la tienda en línea, y lo vas y la tienda en línea no están, y lo bueno, pero es que en la tienda Panini conocen tu producto, y pues ya le quitaron fuerza a las tiendas minoristas, a las tiendas de cómics especializadas. Les quitaron fuerza, las están obligando a comprar por 40,000, 60,000 pesos, según el correo ese que se dio a conocer. No, la verdad no sé qué tan oficial sea, pero parece que sí es, porque varios dueños de tiendas lo estuvieron diciendo en grupos acá, medio hush-hush, pero pues se hizo viral ese pedo. O sea, hay trabajo por hacer, nada más que esa es la bronca, que se tiene que hacer el trabajo. Sí. Y también dice José, Omnibus de Cuatro Fantásticos en 1,900 pesos, ya es la gasolina de mi carro. Esa es la otra. También con esos precios, y créeme que eso sí lo dije varias veces yo a gente en Panini, es que si me lo vas a vender al mismo precio que en Estados Unidos, pues yo lo compro en Estados Unidos, yo lo compro en inglés. O sea, pelean, yo sé que no es todo su mercado, que hay mucha gente que lee cómics en español porque no lee en inglés, pero habemos muchos que leemos en inglés, que compraríamos en español, uno, para apoyar lo que se vende aquí, que por ejemplo es lo que yo dije respecto a Peter Root de Kamite, o sea, ¿sí? Sale caro y sale al mismo precio, pero te podría apoyar porque mira, que echarle ganas a ese tipo de títulos difíciles, pero me haces pensarlo dos veces. Esta semana salió esta promoción de Last Running en pasta dura en 470 pesos, y es como... Puedo comprarme el pasta dura ahorita. Yo sé que esto es Kamite, ya no es Panini, pero es que aplica para todas las editoriales. Pero, o sea, me puedo comprar ya mi Last Run en inglés, en pasta dura completo, o echarme un volado a ver si Kamite termina los 5 números individuales y en cuánto me los va a querer vender cada uno. ¿150, 200 varos? Híjole. No, yo quiero ayudarte, pero también me la ponen difícil. O sea, a fin de cuentas, por ahí dicen, es que no es canasta básica. Pues por lo mismo. No es canasta básica, yo voy a buscar quién me da una mejor opción, y a lo mejor mi mejor opción está en inglés. No, y eso es el tema también de muchas de esas compras las hacemos a través de Amazon, y lo que significa Amazon y su competencia, que es medio desleal, todo eso es comprensible, pero hay que conseguir un punto medio. No, y que aparte, con los descuentos que se avientan tan seguido, entonces es que este no es el precio real. Es lo mismo que pasa con las Marvel Legends de Hasbro. ¿Sabes? Uh-huh. O sea, que de repente las encarecieron tanto, tú dices, güey, ese no es tu precio. O sea, tu precio está en un punto intermedio entre y el remate final. O sea, el remate final llega hasta 200 pesos, tu precio es como de 400 varos. Sí. A 600, 700 pesos, híjole. Es que intentan apuntar a venderte la exclusividad de tenerla primero, pero no. Hay que son mercados diferentes. En México hay menos gente dispuesta a pagar por eso que por ejemplo en Estados Unidos, pensaría yo, en líneas generales, pero ellos son los expertos de eso. Es la bronca, que a veces no sé si hagan estudios, y ahí sí no solo estoy metiendo a los editoriales, también meto a los de Bandai, a los de Hasbro México, porque ay, cabrón. Buenas noches, cabacheros, saludamos al buen Dante, que ya se presente. Don Isaías dice, Eso de DC suena a excusas. La covacha, hashtag la covacha desinforma. Puede ser. Y no solo la covacha, compadre. Él dice, es que le hicieron mucho caso al fandom y es lo peor que pueden hacer los fans. Los fans se van a quejar y lloriquear por cualquier babosada, pero lo van a comprar. A quien tienes que ganarte es al público casual, dice Isaías. Creo que se refiere a Panini. Sí, tienes que apuntarle al público casual. No puedes apuntarle al público casual si sacas tu Marvel Teens en 400 pesos. Pero bueno. Connor saluda, dice, ¿qué onda, covachos? ¿Cómo están? Creo que me estoy volviendo a hacer de Panini. Vale, tenía razón con lo de Muna y qué poca madre. Creo que ya no lo compraré. Compadre, yo diría sí, cómpralo. También te diría cómpralo en descuentos, porque precios van pasados de lanza. Pero sí está muy, muy gacho lo de... Ya me la voy a venir, compadre, ¿qué te digo? La neta, Panini la regó bien feo dejando de lado los Walmart y tiendas de autoservicio y esos precios, en serio, espero que espabilen pronto. Hay cosas... A veces hablo de más, pero hay cosas que quisiera hablar todavía más de más que no puedo. Luego les cuento. Pero, Daniel, miren, dejémoslo así. Donde yo vivo, ahorita únicamente puedo conseguir mis cómics en Liverpool y ya. Antes podía ir a los Walmarts, a las dos Sorianas, a Liverpool, un Chedraui, las dos Comer y en línea. Fíjate, ese es el punto, perdieron puntos de venta, pues está cabrón. Los dos ómnibus de John Byrne me salieron más baratos en inglés, 1,400 cada uno, aprovechando los descuentos. Sí, de hecho, ahorita el primero sí está un poquito caro, está como en 2,100, pero ahorita el 2 está justamente en 1,400 y es donde yo recomendaría comprarlo si quieren el ómnibus de John Byrne. Está complicado porque también uno quisiera que se vendieran bien los ómnibus, pero pues ayúdame a ayudarte. Las Ronin ya va a salir en grapas, dice Seguías. Qué hueva, si lo hubieran sacado en TPB, sí me habría tentado. Fíjate que lo van a sacar en formato Prestige, o sea, si son TPBs, pero pues son individuales. Es un lanzamiento bonito, creo yo, porque aparte pues viene con distintas portadas y la, entonces tú podrás elegir la que más quieras. Mi preocupación es el precio. O sea, si salen en 100 varos, pues sí te la ando comprando, pero si sale 150, 200 pesos, es más difícil porque nuevamente el hardcover en inglés está menos de 500 pesos, o sea, está complicado. ¿Qué tal las traducciones de Panini? Dice Carlos Carritos Parker, ¿se avientan traducciones chidas? Depende, creo que depende, las de Telegram están un poco... Es que depende mucho de tu tolerancia a las traducciones, porque la cuestión está en que... Y hay que ser muy sincero en esto, pero esto supremamente es no. Nunca una traducción, por muy bien hecha que esté, va a capturar el espíritu del original. Así de sencillo. Entonces, teniendo eso en cuenta, es lo mejor siguiente que puedes conseguir, pero siempre va a tener limitaciones. En todo caso, en Panini muchas veces traduce Alberto Calvo, entonces si él está, pues ahí pueden confiar en que hay que hay bastante control de calidad en ese aspecto. Sí, lo que pasa es que ahorita hay dos estudios, por lo menos dos estudios que están haciendo las traducciones de Marvel, que es la gente de Caligrama y es la gente de Gantus. Y a mí, porque como yo compré las grapas de la araña, que esas las trae el Gantus Producciones, yo sí le detecté más de cositas que así como que, ay, cabrón, estoy viendo la traducción original, o sea, como que nada más cambiaste las palabras en español y no me lateó tanto a mí la traducción. De todas maneras, los cómics últimamente, como dice el güey de Isaac de la Rocha, nuestro amigo Isaac de la Rocha, al final los cómics terminan siendo como la medalla de honor de que este cómic lo leí y este me gustó y por eso lo estoy comprando, porque realmente ya lo leímos. Al menos en este círculo, en este nivel de ñoñez, son cómics que ya leímos, entonces como que es donde decidimos, mira, pues te voy a comprar o no te voy a comprar. Por eso digo, a lo mejor habrá quien sí no ha leído, apenas están leyendo los cómics ahorita que están saliendo en español, y ahí sí sería curioso que comenten. Don Fresco dice que si está Alberto Calvo, hay calidad, y Carlitos Parker dice, y retomando lo que dijo Vale, qué desgraciado los que tomaron la decisión de estrenar Human Target en dos tomos, que combinados andan en alrededor de 900 pesos, y eso me parece que en precio Amazon, chido, porque según yo son hasta más caritos. No te creas, son como de $30, sí, más o menos. Isaías, es que es más cómodo tener todo en un tomo, las grapas el 98% de las veces se me hacen muy estorbosas, tediosas y todo mal. A mí también un poquito, pero miren, íbamos muy bien al terminar los comiquitos de DC temprano y ya se nos está haciendo tarde, vámonos ya con los cómics Marvel que, para sorpresa de todos, el buen Bernardo fue el que leyó los cómics Marvel de la semana. Sí, sí. Bien. Empezamos con Marvel Unleashed de este lado. A mí se me antojó un poco porque son las más ahora, pero no supe ni de qué trataba ni nada. Cuéntame un poquito de Marvel Unleashed número uno. Lo primero es que está spoilerosa la portada, porque de hecho sale Throck, y se supone que es la gran revelación al final del número. Pero dicho eso, esto está escrito por Kyle Starks, y Kyle Starks, al menos hasta ahora, anda en un run de verdad bastante, de ahora que lo pienso creo que siempre ha sido así, es prácticamente sinónimo de calidad, y esto no se queda atrás, está divertidísimo el cómic, fluye de una manera espectacular, y fundamentalmente es tierno, entretenido y muy muy gracioso. Y sí, por ejemplo, si las mascotas de DC te gustaron, esto creo que está un poquito hasta mejor, sobre todo por cómo está tratado, con la seriedad que necesita ser tratado, sin dejar de olvidar que tiene que ser fundamentalmente divertido. Entonces, es una aventura en la que, tal cual, las mascotas más famosas del universo Marvel, o algunas de las más famosas, están haciendo equipo. Todo empieza con justamente Lockjaw, el perrito de los inhumanos que es secuestrado por el malvado de Kraven. Ese es el preludio. Y luego tenemos al perrito, el Pizza Dog de Hawkeye, que es buscado por un par de perritos de la calle que necesitan su orientación porque quieren buscar al humano de una poodle. Quien está ayudándolo es este perrito que se llama D-Dog, que es así como el Defender Dog, pero que resulta que es una perrita de la calle, que por ahora no tiene un humano con quien pues establecer vínculo y pasear, pero que ella desea o ansía mucho ser un gran superhéroe. Cuando se pone interesante la cosa, cuando descubrimos que el humano de esta perrita poodle resulta que trabaja para los que son de modo, ¿cómo es que se llama? Me olvidó. Los amarillitos de modo, cuadrado. Los IAM. IAM, exactamente, que trabaja para IAM. Ideas de mecánicas avanzadas. Exactamente, Advanced Ideas Mecánicas, exactamente. Y se pone la cosa bien complicada, van a la mansión de los Avengers a buscar aún más ayuda. Se consiguen con Jarvis, justo en la mansión, eso está genial. Jarvis es el que los entiende, pero afortunadamente está el halcón del Capitán América y de Falcon. Que quiere liderarnos y resulta que está que es el más mamón de todos, obviamente. Y también el gatito que no es gatito de Carol Danvers, ¿no? Que deja bien claro que eres un Flerker, ¿no? Entonces se arma este equipo de animales en la búsqueda del humano de la poodle, que ciertamente pudiera o no pudiera ser un supervillano. Y bueno, las interacciones, los chistes, la manera en que está escrito está precioso, el dibujo está espectacular. Entonces, si son amantes de los animales, lo van a disfrutar un montón, pero si son amantes de las historias de superhéroes, que saben que son historias de superhéroes, que saben que tiene que ser con un toquecito infantil, un toquecillo de pureza y de esta belleza que tiene el recordar quizás momentos bonitos de nuestra infancia, Cal estar aquí lo recupera muy bien, pero no pierde también ese toque de modernidad y de seriedad, porque estos perros sí se toman esto que les está pasando con toda la seriedad del caso, ¿no? Es genial cuando, por ejemplo, se interrumpen de repente porque se consiguen una pelota o cosas por el estilo, porque son muy perros, pero ahí están los chistes de Cal Star que funcionan. Y el arte, aunque me hubiese gustado a mí un poquito más cartoony, está muy, muy on point. De todas maneras, se trata de Jesús Hervás, que no averigué la nacionalidad de Jesús, pero déjeme, se las digo aquí rapidito a ver si lo logro conseguir. Es español. Las expresiones que logra de algunos de los perros, que probablemente le esté poniendo un tantito de, los esté humanizando, funcionan muy, muy bien para darle más peso y más gravitas donde tiene que darlo, inclusive que el humor caiga muy, muy bien. Entonces, me sorprendió gratísimamente y me da un poquito de lástima porque puede ser que pase un poquito desapercibido, que mucha gente pensará esto debe ser para niños, son las mascotas de DC y pase por debajo de la mesa, pero el hecho de que tenga el señor Starks escribiéndolo, lo eleva bastante. De hecho, me atrevo a decir, este es el mejor cómic de Marvel de la semana, y por mucho. Entonces, no se lo pierdan, está bien bueno. Ok, el mejor cómic de la semana, fuertes declaraciones, considerando que son Sí, fuertes, porque lo considerando sé, que lo sé, salió lo sé, esta semana sé, y sé por qué lo digo. Que adelante. el Inmortal Thor, compadre, salió Ali Wynn, llega después de que nuestro querido Donny Cates tuvo pues, problemas de salud y por este accidente de que básicamente le costó más de 6 meses de su vida, no sé por qué, Río, yo creo que estaba, esas risitas eran más de incomodidad, no de burla, obviamente, porque pues, sí estuvo muy curioso lo que le pasó a Donny Cates, que tuvo que salirse de Thor, entonces lo cerraron rápido lo que se tenía que cerrar y dijeron, ¿saben qué? Pues dénselo a Ali Wynn, portadas de Alex Ross para que amarre el muchacho y tenemos el primer número del Inmortal Thor, compadre, que según esto le están dando el tratamiento inmortal, whatever that means. Cuéntame un poquito. Básicamente, Marvel pensó o entendió que Immortal Hulk se vendió bien porque se llamaba Immortal, supongo. Y ya han sacado Immortal X-Men, no sé qué otros más inmortales han sacado ahorita, no recuerdo, pero sí sé que está como medio de moda la cosa. Es una lástima porque a quien le falta aquí es a Joe Bennett, pero como resultó ser antisemita, pues no hay manera de volverlo a traer a los números. Digamos como para venderlo de que es la versión, el trato inmortal, como si quieren decírtelo, ¿no? Quien está acá es Martín, Martín Cócolo. También después le busco la nacionalidad. Y sí está muy bien escrito, es Al Ewing, obviamente que hay, el oficio está allí. Quizá un tantito verbosito para mi gusto, más es un cómic de Thor, entonces parte de leer el cómic de Thor es este lenguaje grandilocuente, shakespeariano, es que se sienta que estás leyendo una épica nórdica, obviamente. El arte de Cócolo está precioso, espectacular en verdad, pero es este tema de la amenaza más chingona de todas, la más terrible, que a la que nunca se ha enfrentado Thor, porque ahora es el dios de los dioses, de los megadioses, ultradioses, contra el que se está enfrentando, que como que sí, que como que no. En medio de todo esto parece que Loki está involucrado de alguna manera en la amenaza, pero no de forma directa. Estoy descubriendo que Loki ahora es no binario, no sabía yo que había transicionado o algo así, aparentemente es un pedo así. Pero creo que tuvo que ver con este título que hizo, de hecho, el mismísimo Al Ewing que estuvo Loki, ¿no? Que, no recuerdo ahorita el artista que lo dibujaba, pero que era precioso. Adelante, adelante. Básicamente tengo entendido que es de género fluido, Ajá. que al Bueno, sí, parecer pero. es distinto a no binario, Ah, ok, que pero puede ser uno, puede. Ok, ajá, ok, ok. la verdad no, voy a ser muy honesto, la verdad es que tampoco entiendo mucho todos los términos ni nada por el estilo, pero sí es más por el rollo de que de repente puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser lo que básicamente quiera y que es pansexual de género fluido. Okay, ¿qué va con Loki? Porque bueno, en fin, no me sorprendería. Bueno, y además ya es canon en el MCU que Loki es bisexual, entonces agárrense ahí y sufran. En fin, eso es lo que menos importa, honestamente. De hecho, no importa para nada. Creo que lo comento puro por mamar y porque tengo una parte de viejito, viejo lesbiano. Está bien, pero es que yo esperaba que estuviese bien si era de Al Ewing. Más bien esperaba mucho más y me quedó un poco corto. De hecho, me costó terminarlo. Es un punto en que se pone. Ok, aquí está el mega villano, que es muy, muy villanoso. Ah, qué bien, ok. Y lo comparo, por ejemplo, con los primeros dos, tres números de Immortal Hulk, que son una brutalidad, que son de horror y que inclusive llegas a tener hasta jump scares. Y, o sea, sé que están diciendo que es el tratamiento inmortal para Thor, pero al menos el primer número no tiene ese impacto. Está bien, vuelvo y repito, pero de nuevo, se trata de Al Ewing, o sea, tú esperarías algo espectacular o por encima de bien y me quedó a deber, vamos a ver cómo continúa, ¿no? De que conoce al personaje, lo ama, lo escribe muy bien, obviamente que sí, todas esas cosas están ahí, sin duda. Pues sí son fuertes declaraciones. Yo ya estaba a punto de leerlo cuando vi que ya lo tenías tú señalado. Dije, mira, mejor me leo Newborn, que lo tenía pendiente y tenía dos numeritos por leer. Ya será la próxima semana. Dice que y si se es que Loki ha sido gender fluid desde Kieron Gillen en Young Avengers, solo Jason Aaron lo ignoró. Ahí lo tienes. Sí, sí, sí. Justamente era lo que tenía entendido. Y honestamente, si me preguntas algún personaje que muy probablemente yo hubiese sido sí, bisexual y cualquier hueco trinchera, pues Loki, obviamente, que lo hagan oficial, lo de menos. Sí, suena que tiene sentido, sobre todo la manera en la que tienen escribiéndolo desde Tom Hiddleston, básicamente. Pero bueno, exactamente. Fantastic Four Annual número 1, compadre, si lo tienes por ahí. Lo tengo por aquí, pero yo no lo leí. Lo leí yo. Muy bien, sí, sí, sí, de hecho, fue el único comiquito Marvel que leí esta semana, porque dije, bueno, mira, es Contest of Chaos, le he estado siguiendo la pista, no puedo no perdérmelo esta semana. Pregunta, por cierto, que tú que tienes más experiencia que yo. ¿Ha habido otro evento que sea en los anuales? Eso me hace curioso a mí. Sí, no, de hecho, durante mucho tiempo era como que en los anuales era donde se llevaban los eventos. El año pasado tuvimos uno de Iron Man, no me acuerdo ni, cuál era, pero se llevó, fue uno de Iron Man. Y sin ir más lejos, en los anuales de DC en el 93, ese es el primero que yo recuerdo, no digo que sea el primero, es el primero que yo recuerdo, en el 93 se llevó a cabo este de Bloodlines, donde la idea era presentar nuevos personajes que tuvieran que ver con cosas sobrenaturales, y por ahí es donde apareció, si no estoy mal, es donde apareció por primera vez Hitman, y de todos los personajes que presentaron, fue el único que medio pegó. Y mira, medio pegó, porque tampoco es... que el próximo año sale Omnibus de Hitman, por cierto. Entonces, soy para que estén al pendiente, porque yo sé que Isaac de la Rocha sí está muy al pendiente al respecto. Bueno, Fantastic Four Annual número 1, mira... Estos números de Contest of Chaos han sido básicamente la pelea de una pelea entre héroes Marvel, que es algo que está en el ADN de la compañía desde sus inicios. Entonces no es algo súper nuevo, no es así que te digas, uy, qué bruto, cuánta genialidad o cuánta originalidad. Pero lo menos que puedes esperar de estos números es que sean entretenidos. Y hasta ahorita, de los tres que van, el más chafita ha sido el del Hombre Araña contra Wolverine. En esta ocasión presentan a la Antorcha Humana contra Ghost Rider. Es una pelea que no sé si ya se había llevado a cabo, probablemente sí, tenemos 60 años de cómics, no creo que nunca en la vida se hubieran enfrentado a Johnny Blaze y Johnny Storm. Pero mira, es fuego contra fuego, es Johnny contra Johnny, y resultó bastante divertida. De repente estamos en una escena así muy particular de la Mole y la Antorcha Humana yendo a comprar ropa, y se les pierde el vendedor, entonces Johnny va a buscar al baño, porque es el único lugar que quedaba por buscar, y al abrir la puerta de repente entra al infierno, y ya la estaba esperando Johnny Blaze, que Ghost Rider está así en el punto de, pues yo te tengo que partir la mandarina en gajos, compadre, no me importa por qué, y Johnny Storm sí está como, espérate, pues vamos a platicar qué pasó, no sé qué está sucediendo. Entonces es una pelea muy divertida mientras que Johnny está intentando huir de Ghost Rider, y Ghost Rider está empecinado a acabarlo, aunque él no sabe por qué. De hecho está este pequeño momento en el que le dice Ghost Rider, podrías huir, pero, y lo sí, justamente es lo que voy a hacer, voy a huir. Y sale volando la Antorcha Humana. A mí me dio mucha risa ese momento. Es un cómic, eso, divertido, situado en el infierno. La voltereta, pero la decisión de quién gana me pareció bastante pues diría que cotorrona. Cotorrona sería la manera, porque la manera en la que, gana la Antorcha Humana, la verdad está entretenida. Y cada que gana uno de estos villanos, Agatha Harkness se lo lleva a su mundo. Entonces, ahorita ya lleva a Tony Stark. ¿Quién ganó en el anterior? Eran. Wolverine, bueno, ¿no? A la Antorcha Humana. Wolverine, sí. Sí, no sé por qué pensé en el de Tony y Tormenta como el primero. No, el primero fue Wolverine y Spider-Man, ganó Wolverine. Segundo, Tormenta contra Tony, ganó Tony. Y aquí ganó Johnny Storm. Entonces, el siguiente número es de Moon Knight contra un personaje que no conozco, que yo creo que tiene que ver con Shang-Chi, pero eso es nada más porque soy un racista de lo peor. Y como complemento, bien, sigue un poquito la historia de Spider-Man, Jessica Jones y Clea Strange, quienes están como tratando de descubrir qué es lo que quiere hacer Agatha Harkness con todo esto. Es otra historia, la escribe Stephanie Phillips y le queda bastante... Escribe un Hombre Araña bastante divertido, la verdad. Está este pequeño momento en el que están hablando de la magia y la ciencia. Y dice Peter, pues en algún momento el sol, la gente creía que era, que era magia hasta que la ciencia lo explicó. Y que ya le contesta, el sol es magia. Estaba bien pinches bonita esa interacción. No está pasando gran cosa, nada más Clea dice, ahora los voy a llevar a que conozcan la magia, y ya veremos qué es lo que pasa en el siguiente número. la historia de la Antorcha Humana y de Ghost Rider la escribe Zach Gorman, que la verdad yo no lo conozco, no sé qué había escrito antes, pero mira, a mí me divirtió bastante. Y el arte es de Alan Robinson, que pues, trabaja bastante bien. Ah, mira, ha escrito cosas para Rick and Morty y para Los Vengadores de los Grandes Lagos, Zach Gorman. Honestamente, nunca había leído nada de él, creo yo. Y el arte de Alan Robinson me parece bastante, bastante acertado. Digo, nada súper espectacular, pero creo que funciona muy bien para lo que necesita este numerito. Dicho lo anterior, algunos comentarios por acá, dice Color Devil, tengo entendido que hubo un evento de Black Cat en los anuales llamado Infinite Destiny o algo así, y unas historias de terror llamada Darkhold, okay. Inserte superhéroe, pero estoy seguro que hubo más. Hubo un evento de Darkhold hace como 2 años, pero no fue en anuales, fue un evento ya, que yo recuerdo. Sí. La verdad que bastante sí, X. Sí. Entonces, estoy casi seguro que hubo uno. A lo mejor este de Infinity que menciona Connor DeVille es el que yo estoy recordando con Tony Stark. Podría, a lo mejor tenía que verlo con las piedras del destino. Que de las piedras del infinito. Y dice, si no sacaron la edición del cómic de Thor con portada metalizada, Marvel está tirando la basura una idea millonaria. Oye, las portadas foil, ¿cómo se pusieron de moda otra vez? A mí no me encantan tanto, pero bueno. Por eso que los cómics no salen de ese hueco, amigo. Ustedes pendientes de esas cosas. Pero bueno, hay comiqueros que les gusta lo brillosito. Dice Isaías, creo que los villanos no era en lo que tenían en mente en qué enfocarte. Textualmente dejan claro que la idea es romper el ciclo de la historia de Thor cuando Loki repara el Bifrost, que dice que las historias tienen patrones, los dioses, su Ragnarok y Thor, el Black Winter. Pero Thor, ¿qué pasaría si rompen eso? Está muy bien, amigo, pero lo he visto como 10 veces. Original no es. Y también más adelante dicen, incluso la era Marvel debe terminar. Creo que eso va. Lo de los ultradioses solo es bait. Ok. Bueno, dicho eso, vámonos al bloque mutante. Jean Grey, número 1. Tengo entendido que Jean Grey la mataron en la Hellfire Gala, pero no sería la primera vez que muere Jean Grey. Entonces, Lloyd Simonson se aventó, está encargada de esta nueva serie, ¿sí? Que lo que yo más resalto es el logotipo. Creo que es la primera vez que tenemos un logo para Jean Grey y le quedó bien bonito. No, y la portada está preciosísima, una belleza de portada. Sí está muy chula. Exactamente. Y sí está bien pinche raro que se había muerto Jean Grey, pero no está muerto, estaba de parranda. De hecho, esto toma lugar, y de nuevo, esto lo tuve que wikipediar, entonces téngame paciencia, porque ahí voy yo con referencias a cosas viejitas que no conozco del todo. Tengo entendido que fue Brian Michael Bendis en el que en su momento se llevó a los X-Men originales, que hablo de los de Stan Lee y Jack Kirby, al futuro, a detener no sé qué, y luego volvieron otra vez a su tiempo original. El twist que hay aquí es que o no sé si eso pasó en esa serie, en la que no lo sé, nada más lo Wikipedia, decide Jean, con este conocimiento que tiene del futuro, no borrarles los recuerdos a este equipo y empezar a usar sus poderes, de hecho ocultándoselo al Profesor X, de una manera bastante peligrosa. Sencillamente, como ya saben cuál va a ser este futuro catastrófico, que básicamente es el futuro donde Bolívar Trask, que desarrolló a los sentinelas más cañones, mueren todos los mutantes, etcétera, etcétera. Entonces, empezar a cambiar la percepción de la gente para llevarlos hacia otro derrotero en el que los mutantes no sean vistos como villanos, manipulando información muy a lo que haría Jonah Jameson, por ejemplo. Si un mutante manifestando sus poderes que pasa en este número comete un error o hay un accidente, se quema un edificio, ella tergiversa en la mente de los testigos esa información para que no sea mal utilizada o no se vean malos mutantes. Entonces, ponerla en ese dilema moral junto con los miembros del equipo original. De hecho, tenemos por ejemplo a un Henry McCoy aún sin pelo azul en el cuerpo. Está bastante interesante por el dilema que representa y por lo que ellos están dispuestos o no a sacrificar por el bien de ese futuro que quieren controlar. inclusive se enfrentan a Magneto, logran de cierta manera vencerlo y subyugarlo, y hay una gran contradicción acerca de los métodos que está utilizando Jean aquí. Entonces, es una Jean muy maquiavélica, donde el fin justifica los medios, no sé si nos revelen del todo, o al menos yo no llegué a esa parte, lo voy a ser muy sincero, paré el número como a tres cuartos. ¿Qué relación tiene esto directo o qué es lo que ha estado pasando? Porque se supone que, pues, literal, estaba muerta, ¿no? En todo caso, lo que no me sorprende, pero lo que me agrada es leer a una Louise Simonson fresca, interesante, que aunque ciertamente maneja muy bien los códigos más viejitos de cómo se escriben cómics, es muy capaz de modernizarse, de hacerlo más fluido, más divertido y más interesante, y en ese aspecto pues se ve bastante el oficio. Más similar a como me pasó con Immortal Thor, ya lo he visto, quizá esperaba algo más. Bueno, en este caso las expectativas eran más bajas. Creo que es una serie sencillamente que se va a sumar a todo el tema de mutantes y lo que pasó después de la Jefa de Gala y no más. Pero al menos Louise Simonson le puede dar un gravitas moral que se nota en las páginas y que se agradece. Poco más que ello. O sea, también hay que saber diferenciar de lo extraordinario de lo que está sencillamente muy bien hecho, ¿no? Bajo mi opinión y bajo mi criterio, que no son más que eso, mi opinión y mi criterio. Así. Oye, la portada la hace Amy Reeder. Muy bien. Que, como bien mencionas, está bastante. Yo, de hecho, pensé que era de Sienkiewicz o algo así por el estilo. De hecho, pensé por un momento que capaz que le había hecho Walter. También, eso tenía también mucho sentido, pero al menos aquí viene que cover artist Amy Reeder. Pues sí, tendría más sentido que fuera de Walter, pero no se vería tanto el estilo. Eso está bien bonita, la portada. Y me da gusto lo que mencionas, o sea, que qué bueno que se lea a una Simonson. Sí, exactamente. Pues, modernizada. Que como Peter David, como de Mateis, son bastante capaces de evolucionar junto con el medio, no como otros escritores, Frank Miller y otros más. Chris Claremont, hombre. Extremo, por ejemplo, también, que se siguen escribiendo igualito. Probablemente lo siguen haciendo en en máquina de escribir o en pergamino y pluma de ganso. No sé. Sí, puede ser. Saludamos a ver Marcos Israel, que ya se hace presente acá por Facebook. Hola, compadre, ¿cómo andamos? Don Jorge Villarreal, un abrazote, mi estimadísimo. Dice, lo único que entiendo de los X-Men ahora es que los matan para revivirlos y darles su serie ongoing. Sí, es que tienes la de Jean Grey y tienes la de Iceman, y no me acuerdo cuál otro más, que se supone que se murieron en el Fargala. Entonces, puede, obviamente que ahí hay un plan editorial, quién sabe. Yo no sé si sea ongoing o sea en miniseries, porque también yo no sé cuánto van a durar. Hay muchas de esas series que están pensadas para 6 números que uno no se entera hasta que llega el último número. Bueno, David dice, espera, Louise Simonson, me acabo de dar cuenta que ella escribía por ahí de los 80, ya que hace poco leí unos cómics de Spidey de esa época escritos por ella. Pues sí, de hecho ella estaba a cargo de X-Factor, compadre. Claro, es la creadora del Power Pack, una escritora legendaria. Hace poquito, junto con su esposo, bueno, no junto, no, en otro momento, Salón de la Fama de los Eisner. Sí, sí. Marcos, a ver, ya pasaron a la Amazing 32, es el que sigue, compadre. Nada más tenemos de leer estos comentarios. Salón de Juego dice, dejas de leer cómics por un rato, y Jean, el profesor y Wolverine ya se murieron 3 veces cada uno. De hecho, sí. No sé hace cuánto nos leíste, pero ya se han muerto al menos 2 veces. Jean ya va como por su cuarta, creo. Sí, pero ahorita ahorita en lo de Krakoa sí va como por la cuarta. De hecho, Salón de Juego hubo una serie que se llamaba Las Muchas Muertes de Wolverine o algo así. O lo estoy confundiendo con algo, pero ahí lo tienes. Sí, de ex de Eds, ¿no? Algo así. las 10 vidas y 10 muertes, eran 2 miniseries. Infinite Destinies fue el evento pasado de los anuales, dice Isaías. Recuerdo que me gustó, pero fue de esas historias que lees en su momento. Dice, estuvo bien y nunca más vuelves a pensar en ella. Y Color también nos decía, pero mira esa portada de Thor, en serio, ¿no te la pedía, aunque sea ver esa con efecto metalizado? No. No, no me gustan mucho las foil, compadre. O sea, mira, sí llego a comprar variantes, no voy a decir que no. Pero por ejemplo, la linterna verde por Jorge Molina acá, como si fuera la patria esta de Kyle Reiner, estuvo bien bonita. ¿Qué no? Voy a entrarle a las de Disney. Es que va a salir una de Disney en homenaje al X-Men 1 de Jim Lee, y hay una del Hombre Araña del Amazing 301. Esas dos ya las pedí, la neta. No voy a negarlo. Pero las foil nunca me han encantado. Pero ahí le digo al que se estaba quejando de que se le hacía muy incómodo las grapas, que no entendía por qué no vendían más TPs. Connor DeVille y Valentín son los culpables. No, no, no, no, no. De hecho, deja tú, las grapas como tal, a mí me parece que sí hay cierta necesidad, pero deberían de ser más baratas y no estar limitadas a las tiendas de cómics. Sí, pero precisamente son más caras y limitadas las tiendas de cómics porque están diseñadas como un objeto coleccionable. No son, de hecho, muchas veces su objetivo no es ser leídas, es ser almacenadas y coleccionadas porque tienen un valor que honestamente se lo pones en la comunidad de que, ah, fue la de Foil, es que fue la variante no sé qué, es que es la que sale el pito a Batman, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, ese cambio de un objeto de leer a un objeto coleccionable es lo que causa ese estancamiento en precios que obviamente son ridículos y que, bueno, que causan todo lo que ya se ha hablado infinidad de veces. Hay un cobacheando bueno, respecto a eso, por si acaso, porque siempre lo diría Alejandro Lamas. Estoy de acuerdo, pero la grapa debe de cumplir otra función. Podrías tener las foil o las variantes exclusivas para tiendas de cómics, pero Hay una solución a eso, pero por algo las editoriales no lo han hecho. Para mí, sencillamente, porque les sale mejor invertir en una tirada más pequeña que se vaya a vender muy bien y que se vea con un objeto coleccionable que hacer. Es que muy bien, mira, Marvel pudiera sacar una revista mensual hiper barata como hace Shonen Jump. Sí, podría, y eso podría ayudarle. No, pues que a fin de cuentas terminan vendiendo más en librerías y otras cosas, pero pero también la gente tiene que comer mes con mes, entonces, pues mira, las grapas ayudan para eso. Marcos Arrel, pagar $5 o $6 por cada cómic si duele, estoy de acuerdo, y, o casi 8 si es de loco Frank. ¿A poco los cómics de Frank Miller están en $8? No seas mamón. Dice, hay que hacer un bingo de los X-Men muertos, dice el buen Estación de Juegos. Jean Grey es miniserie, ¿no? Dice Isaías, por eso no me subí el tren. Si no, me voy a tener que bajar, aunque me guste. Ah, por eso me subí el tren. O sea, las portadas foil siempre me han recordado a las cajas de medicamento. Dice Estación de Juego que la metalizada de Amazing Spider-Man 700 de Televisa sí estaba padre. Sacaron la de... la de Joe Quesada, ¿no? Era la metalizada. A mí me gustaba más la de Humberto Ramos, fíjate. La de Humberto Ramos me gustó mucho ahí. Y la de Marcos Martin. De hecho, yo tengo la de Marcos Martin, pero la tengo en inglés. Está bien pinches bonita. No recuerdo la última vez que compré un cómic solo por la portada. Creo que nunca lo he hecho. Yo este año, sí. Jorge Villarreal, lo único que entiendo de los X-Men ahora es que... Ah, esto ya lo he leído, ¿cómo no? Miniserie, wow. De veras, la muerte está muy devaluada en los cómics, dice Connor DeVille. No, no, pero ya sabemos que los hombres X los están reviviendo, es parte del chiste. Sí. Y dice... Acabo de comprar el Spidey de Panini, al menos el número especial, el 900. Ese número está bien pinches bonito, neta, léelo. O sea, no solamente por la portada, que la de Humberto Ramos que sacaron para Sanborns estaba bien bonita, pero nuevamente la sacaron para Sanborns. Chíngense las ciudades donde no hay Sanborns. Está bien. Que al cabo no la quería, fíjate. No, igual me voy a esperar a que haya un descuento porque no va a pagar más de 100 baros por una grapa. En español. Te faltó ese pequeño detalle porque sí lo has hecho en otras circunstancias. Sí, sí. Sí, pero nuevamente, son las ediciones originales, es distinto. Una reimpresión, por mucho que sea primera edición nacional, es reimpresión. Pero vamos al bloque arácnido, porque ya nos tardamos mucho con este chismecito. The Amazing Spider-Man número 32, mi estimado Bernardo, ¿qué te pareció? Sé que les dije que Marvel Unleashed era el mejor cómic Marvel de la semana, y lo mantengo, si lo es el más divertido, pero Amazing Spider-Man no se queda muy atrás, y es una perfecta demostración o showcase, como diríamos en inglés, de lo buena que puede llegar a ser esta serie de Seth Wells. Al menos lo que los puntos altos que a mí me han gustado. Estuvo llena de puntos de verdadera emoción. Llegó un punto en que me dejó, iba a voltear la página. A veces no quiero spoileárselos, pero es que está medio complicado no hacerlo sin, sin contar la premisa, pero a ver, de los que sepan de lo que ha pasado hasta ahora, Norman Osborn está renacido, ha sido liberado de sus pecados, eso fue una, creo que lo hizo justamente Nick Spencer. Y ha sido probado una y otra vez si verdaderamente ya se le van a ir otra vez las cabras al monte, como le ha pasado un montón de veces, y cada vez Peter está más cerca de confiar ciegamente en él, hasta el punto de que se ha convertido en el Golden Goblin y tiene su propia serie y todo. Entonces sí es un Norman diferente, y que a la luz de todo lo que sabemos de Norman Osborn, esa dicotomía y esa desconfianza o confianza en que la gente puede ciertamente redimirse, y que tiene mucho que ver con la personalidad de Peter. Peter realmente cree y ve, trata de ver lo mejor en las personas. Todo ese drama está muy bien escrito y lo ha hecho Seth Wells muy bien desde el principio. Y aquí esa parte de la historia, porque tiene muchas partes de Amazing Spider-Man o muchos aspectos, pero esa en particular está explorado de una manera riquísima. Y tenemos a un Kraven verdaderamente terrorífico. Está Queen Goblin, que también es horripilante y al mismo tiempo... su amenaza es muy palpable y verdaderamente te causa emoción y terror. Llegó un punto en la página en la que yo estaba, uy, ya valió madre, ya le hicieron lo que esperamos que le va a pasar a Norman, y pasa o no pasa, juegan con esa la manera en que está escrito el guión y está planteado, y en ese aspecto, maravilloso número. Y me atrevería a decir yo, que me corrija Valentín en todo caso si no opina lo mismo, tan emocionantes como esos primeros 5 o 6 números de la serie de Thompson. Aquí es un punto muy bonito que en un número 32 puedan tocar ese grado de emoción, ese grado de intencionalidad tan alto. Y que ayuda un montón al guión de Seth Wells, la belleza, el maravilloso arte del señor Patrick Grissom, que está mejor que nunca. De verdad me gustó muchísimo este número. Pero no sé, Valentín, ¿qué te pareció? No llegué todavía a este número, también fue de los que vi que ya leo tú y dije, bueno, todavía puedo leer este otro que no hemos leído. Ah, que no te lo spoilé. Y sabes qué, me da gusto escucharte porque por ahí vi a alguien quejándose de estos grupos de cómics que el miércoles o el martes incluso ya están spoileando el cómic, que hijos de su pinche madre. Pero nota que ni siquiera lo están yendo a comprar, o sea, no mames. Es muy probable, o sea, eso es tanto que respetan las pinches películas, pero no pueden respetar los putos cómics, es como que chingan a su cola. Disculpa, pero ahí sí me sale el odio, chingan a su cola. No leí qué pasaba, no vi cuál era el problema, pero sí así como que, ay, está otra vez Seth Wells haciendo pendejadas. Y, ay, pues no lo leas, cabrón. Sí, y nunca ya. Te ha gustado lo de Seth Wells, ya va por el número 32, o sea, ya. Sí. Qué bueno que dices eso, porque ya... igual lo iba a leer, pero qué bueno que no hay por ahí un descarrilamiento. No. Dice Connor que él no es de portadas variantes, solo en contadas ocasiones, porque para él es la portada original y punto final. Dice Bernardo, tranquilo, todos ya sabemos lo del Spidey que ríe. Gracias, Connor. Yo no sabía, eso me pasa por leer todo. No lea los comentarios. Vamos a empezar a grabar esto. Déjenme les digo, a partir de la próxima semana, los cómics de la semana va a ser grabado para evitar... No, no es cierto. Don Connor dice, recuerda una vez que en un cómic de Flash, el Flash Reverso posee el cuerpo de Barry y todos decían Superior Flash. Sí, qué hermoso es el arte de Patty Gleason. Pues sí. Marcos Radelo de Norman, algo me dice que será el final del guión cuando cambien de escritor o dibujante, haciéndolo el Duende Verde más temido, pues estará todo loco y con rabia acumulada. Escúchenme, como todo regresará a la normalidad. Es que con eso han estado jugando, pero eso ya es una cuestión cíclica de los cómics. O sea, si te leemos cómics de superhéroes, sabemos que es parte del drama de Norman. El tema es cómo el escritor lo maneje, cómo le ponga un aspecto, cómo lo pueda hacer fresco, ¿no? Vuelvo y hablo del Immortal Thor. ¿Qué tenía Immortal Hulk? Hulk siempre ha sido un monstruo terrorífico. Al Ewing tomó eso y lo llevó a su máxima esencia e hizo un cómic de body horror. Y además que lo acompañó un Joe Bennett espectacular. Eso es lo que impactó muchísimo de Immortal Hulk. Que tiene Immortal Thor, que sí son las cosas que ya he visto de Thor, pero yo no le veo nada fresco. Aquí, ¿qué está haciendo Seth Wells que lo hace fresco? Es ese miedo de cuándo va a pasar esto que sé que puede llegar a pasar, que es que a Norma se le vayan las cabritas. Y bueno, y cómo juega con ello. Pero voy a dejarlo hasta ahí porque... No quiero que a mí, la idea de que haya un título del Duende Dorado, a mí eso ya me causa bastante conflicto, porque es como, y bueno, ¿y dónde va a pasar el pedo? Espero que no pase pronto. No, no digo que no va a regresar Don Deverde en algún momento. Seguramente sí. Por el amor de Dios, es uno de los villanos fundacionales de Spider-Man, ¿no? Sí, sí, mucho. O sea, en algún momento va a regresar. Espero que no sea pronto. Espero que sea como cuando murió Jean Grey en New X-Men. Fueron como 12 años antes de que regresara, o más, antes de que regresara Jean Grey. Entonces, son cosas que se sienten durante un tiempo bastante... Como que sí hubo una repercusión, pues. Entonces yo espero que así sea con Norman durante un buen tiempo. Marco Israel, con el hecho de que vio a Gwen hace un año, es el primer síntoma de la cura. De la locura. Es muy distinto la cura a la locura. Carlitos Parker, gran número de lo mejor de Wells en el Amazing hasta ahora, y eso, y que los que lo odian, que soporten. Y también se quedaste, Valentín, y nomás pone la carita del Pac-Man, y Connor dice, perdón, no fue mi intención, creí que ya lo había leído. La verdad es que es mi culpa, yo generalmente sí leo la Amazing Spider-Man, compadre, y aparte seguramente yo lo habré spoileado aquí, pero, ay, qué triste. En líneas generales, avisen como hacemos nosotros, póngale antes de un comentario, póngale spoiler en mayúsculas y ya va a ser culpa de él. Igual lo va a leer, ¿vale? Entonces va a ser culpa de él, pero así te puedes curar en salud. Así como hacemos nosotros, mira, sería un spoiler. Connor dice que Gleason dibuja una hermosa Queen Goblin, sus mujeres son muy bellas y los hombres a veces se ven tiernos o fuertes, dependiendo. Y es bastante porque la Queen Goblin, se supone que el cuerpo está lleno de escamas. De hecho, creo que eso fue lo que hizo Patty Gleason, que le quitó las escamas. Don Jorge Villarreal dice una verdad muy cierta, las grapas son el origen de todo, por eso no pueden dejar de existir. Amigo, ya está, no, poético, mi querido evolucionen, Jorge. Evolucionen. Si no me acuerdo que otro puso en Blue Sky que Dynamite gastó más en pagar por 1,000,000 de portadas que en pagarle al artista de interiores. Pues también es que, sobre todo Dynamite, lo que hace es vender portadas, ¿no? Sí, sí, está que lo de Dynamite, ahí voy, ahí donde ven esas... Y de verdad no hay otra palabra para ello, esas aberraciones por todo este tema de que el mercado pasa de ser objeto de lectura, a ser un objeto coleccionable. Esta situación de Dynamite, literal por título, he llegado a ver 20 o 25 portadas. De hecho, The Last Running, estamos conversando hace poquito que lo sacó Kamite, creo que tuvo el récord de la mayor cantidad de portadas variantes y era una brutalidad de 100 y pico portadas, una cosa... Uf. De hecho, Kamite creo que va a sacar como 20 portadas variantes, una cosa así, van a sacar un chingo de portadas, y probablemente sea el cómic con más portadas variantes que va a salir aquí en México. O sea, a mí también ya se me hace una exageración, pero pues bueno, a mí lo que más me sorprende es que logran venderlas, los de Dynamite, no tanto las Tortugas Ninja, pero por hay unas que las venden, pero ¿a quién se la vende? A los mismos 5 cuarentones, que ahora son 50, después van a ser 60 y te va a morir el mercado. Ese es el pedo. Cuando nos muramos todos nosotros, ¿a quién le van a vender esto? Perdón, pues la verdad. Bernardo, la no boda de Batman tiene chorro de portadas. Pero no tantas como las Ronin. Pero las Ronin, recuerdo que era un récord, creo que eran como 100. Y también dice, spoiler, la peli de Flash es espantosa. No paguen por esa cosa, me arruinó mi noche de viernes, hubiera leído cómics. Sí, he leído eso, a mí no me pareció espantosa, para nada. A mí me gustó mucho Flash. A mí también. Los efectos son horripilantes, pero hasta da risa. Bueno, y ese cameo de ese arácnido que no te esperas, me encantó que ese chiste, creo que lo entendimos dos en la sala nada más y me pareció genial. Se lo tuve que explicar a mi novia porque obviamente esa madre la entendieron dos personas, pero que la habían puesto, ay, qué chido. Todos los que teníamos acceso a YouTube hace 15 años sí la entendimos. Fíjate que a mí incluso, a mí lo que no me gustó fue el diseño, bueno, tenemos una covacha en vivo donde hablamos de Flash, si quieren checarla, pero a mí, o sea, no me gustó tanto el diseño de ciertas cosas, pero no tuve tanto problema con los efectos especiales. Incluso con los que se ven feos, que me queda botada porque dice el director, es que era la intención. Te voy a creer, güey. Pero pues se ven feos, o sea, te quedaron mal. O sea, si esa fue tu intención, pues qué culero. Hubieras tenido la intención de hacerlo bien. Buenas intenciones no preñan, como dirían por ahí. Pero bueno, En cambio, por ejemplo, los efectos especiales en el Escarabajo Azul, que costó como 150 millones de dólares menos, las quedaron muy chidas. ¿Por qué? Porque utilizaron más efectos prácticos y hay armaduras y... Dude, el CGI déjenlo para mejorar las cosas, no para que sea el origen. Pero bueno, tampoco vamos a arreglar la industria hollywoodense en este momento. Vamos, no, hoy hubo comentarios. Solo la de cómics. Sí, con eso nos quedamos. Estación de juegos, quiero entrarle a esta serie de Amazing Spider-Man. Si quiero entrarle a esta serie de Amazing, ¿necesito leer lo de Nick Spencer o ya mejor doy el salto de fe? Compadre, yo no leí lo de Nick Spencer. No sé qué opine Bernardo. Yo no lo leí. Ah, perfecto. Entrale. Yo lo que diría es, como casi cualquier serie de cómics, entrale, salto de fe. Mira, la mayor parte de las veces te van a explicar lo importante. Eso sí, el primer número a mí no me gustó mucho, porque parece que entras a mitad de la película. Eso es intencional, pero me parece, así como los efectos especiales de The Flash, me parece que el hecho de que sea intencional no quiere decir que esté bien hecho. Pero a partir del segundo número las cosas se ponen muy chidas, bajan un poquito, los ponen bien, pero a mí hasta ahorita la etapa de Seth Wells se me ha hecho lo mejor del Hombre Araña desde Superior Spider-Man. También la barra está baja. Sí, el Nick Spencer estuvo medio chafón. Pero es la verdad. La última etapa de Slot. Estamos hablando del mejor Spider-Man de hace... ¿Cuándo terminó Superior? 15 años, 10 años. Como unos... Ay, güey, pues igual 7, 8 sí serán ya. Ay, cabrón. El mejor Spider-Man del último... Puedo hasta decir de los últimos 10 años y así medio redondeando y te queda. Dice, yo no he visto ver la peli de Flash, ya con la imagen del bebé en el microondas me basta. La escena de los bebés a mí me mató de risa. Yo estaba carcajeando. Está genial. Es que en serio. Ezra Miller, que obviamente necesitaba ayuda psiquiátrica diciendo que la Liga de la Justicia no la aprobé. O sea, hay un montón de chistes que están muy buenos. El Flash de verdad que está muy buena. ¿Qué pasa? Que salió en medio de todo este pedo de este señor que está bien loco y no fue el mega hit que esperaban. Por el señor que estaba loco, te refieres a Ezra Miller, ¿verdad? Pero señores, sí. Pero... No, nada más estaba confirmando que fue Ezra Miller y no otro. Sí. Que ya ni siquiera está por ahí. Estoy de acuerdo que la película está rodeada de mucho drama, que costó mucha lana y que no está recaudando lo necesario, pero conmigo como película, la neta, ese momento, casi al final, en el supermercado, a mí sí me rompe un poquito, a mí sí me ponen los ojos. Está muy bien actuado. A mí, la película a mí me gustó. De hecho, no lo he vuelto a ver en HBO Max, igual, gracias por recordármelo, don Carlitos, yo sí me la voy a chutar ahorita otra vez. Y el Escarabajo Azul, neta, vayan a ver, pobre película. No, la mayoría de las veces, pues realmente son cosas de corporaciones, tampoco hay que darles dinero nomás de gratis, pero esa sí creo que está recaudando menos de lo que merece, pobrecita, porque creo que vale bastante la pena. Dice Carlitos que ayer vio la tumba de las luciérnagas por primera vez. Al ratito verá Flash porque no la vi en el cine, ni Slam Dunk. Ok, amigo, un tremendo salto. Compadre, la tumba de las luciérnagas, ¿cómo andas? Cuéntame, ¿todo bien en casa? Sí, exacto. Dice, yo me acuerdo de ese cobocha de Flash en vivo porque un grado de violencia que no se veía desde los tiempos de Don Armando. ¿Qué pasó? Así yo estuvo. No lo he visto. Es cuando llegó el vato este que se nos rompió porque le dijimos porque leyó una reseña de Vanessa en la que decía que DC estaba aprendiendo de sus errores. Entonces para él fue así como que Zack Snyder no hace errores, le hizo cortocircuito y de repente, de hecho si volteas ahorita en los menjajá, bueno el único menjajá que tenemos ahorita en Facebook es de ese güey, desde entonces siempre llega y nos pone comentarios y así lo rompimos, pobrecito. Ay, pero le agradecemos mucho la interacción, gracias amigo, ojalá suscríbete y todo para que puedas odiarnos bastante, se nos odia mejor con una suscripción mensual. Él le pone más atención en la covacha que varios covachos, te lo juro. Suscríbete, amigo, suscríbete a la covacha, ahí el tier más alto y nos puedes odiar, todos los comentarios que quieras. No, le digo al enano, deberías ser más como él. Dice Connor, la verdad que con los cómics siempre es lo mismo, te vas a sentir un poco perdido al principio, solo sigue adelante y rápido te aclimatas. Además, los escritores solamente explican lo que sea necesario. Isaías, yo me quedé con que Blue Beetle era un meme y pues ya ni fui. No, era meme, era de verdad. Era verdad, lo del cine era verdad. A Marcos dice que la parte final del supermercado es muy buena, pero no le convence. Parece falso Rick. Apenas veré la covacha de Flash, pues no he visto la peli. Sale, compadre. No, mira, eso también es muy válido. O sea, puede no gustarte. Digo, a mí me gustó mucho, nada más lo que digo. Pero pues también, como dice mi querida Biscochan, para gusto los colores. Tomaron bien feo al Armando. No, pero no. Fer, según yo, no es Armando. No me consta, pero no es Armando el que tomamos. No. Bueno, who knows? No me consta. Dice Jake Lamp, yo vine a dar lata por acá. Muchas gracias, mi querido Jake, anda para atrás de Twitch. Como que no era meme, avísenme. No. Bluebeard sí es este, ¿no? Lloré mucho ayer, eso me pasa por hacer maratón de Ghibli, pero mejor creo que veré la peli de Kiki y no Flash. También es muy buena opción, ¿eh? Eso que ni qué. Sí, cualquier cosa de Miyazaki va a ser mejor. Y dice Dark Knight, The Master Race tuvo suficientes portadas para sacar un tomo. Y ojalá hubiese quedado nada más con la portada, porque... Saludamos a Luis Javier, que ya anda a través de Facebook. Connor DeVille dice, perdón, vale, yo casi no voy al cine. Quizás ni la vean HBO Max, aunque no es por la peli, ya casi no veo pelis ni series. Y dice, Kiki es más esperanzadora. No, sí, Kiki es muy bonita. Ya, nuevamente. O sea, yo digo, vayan a verla, le conviene, pero tampoco es... Si no quieren, pues tampoco. Por lo menos el meme estuvo divertido. Hubo violencia en el en vivo de The Flash. Estaría tentado a ver la transmisión solo por eso. Sí, sí hubo. Sí, señor. Y Kiki también te hace llorar, dices. Y así con eso ya... Don Bernardo, deténgame, usted sabe que yo me pongo luego. Digo, qué bueno que se presentó la gente, porque realmente al principio no teníamos nada de comentarios. A mí me encanta que haya comentarios. Pero vámonos a checar ya los cómics indies de la semana, que ya se nos hizo tarde. Desde que pusiste Archie en el intro, no hemos hablado ni un solo cómic de Archie Comics. No, y va a ser dificilísimo que hablemos de ellos, pero no hay problema. Eran ellos y Snoopy, también Snoopy se ve por ahí traspapelado, pero no, creo que no se nota tanto. Ryan Stegman, ¿escribió un cómic, compadre? ¿O lo dibuja? Se trata de Sloth. Sloth, de hecho, número uno, por Image. Cuéntanos. Lo escribió, bueno, a ver, hizo la historia. Está acompañado de Kenny Porter. Imagino que Ryan Stegman debe haber ayudado a plotear. Kenny Porter pues, le dio detallitos al guión. El arte de Tyrell Cannon está precioso en el sentido de un estilo muy, muy bien logrado y que está en favor de la historia sin traicionarse a sí mismo. Es muy, muy Tyrell Cannon. No se le parece a más nadie. Y Mike Spicer, que es el colorista de cabecera de Daniel Warren Johnson, me gusta cómo con un artista un poquito más definido, menos suscito que Daniel Warren Johnson, aún así logra estos efectos tan maravillosos, y que además utiliza esta paleta que es como más aguada, más retro, más de acuarelas, pensaría yo, y que le queda muy bien al tono, ¿no? Entonces, de hecho, empezamos con este splash page de nuestro personaje principal hablando con su ex esposa, que ya no lo soporta, a la par que está tratando de sacarle unas caries a quien descubrimos una pobre señora que está toda sedada en su oficina de odontología. Y en dos platos esto es Freaky Friday con un superhéroe y un dentista venido a menos. De eso se trata. Trabajando con esta señora y básicamente a punto de robarle un montón de dinero. Y el superhéroe de este mundo de repente entra a putazos en su oficina enfrentándose con este supervillano que tiene una piedra en la mano que puede lograr que intercambien cuerpos y por errores del destino, básicamente por para que la historia se mueva, él intercambia cuerpos con este dentista con sobrepeso, fracasado, divorciado y con muchos problemas que obviamente al verse en este cuerpo superheroico toda su vida da un vuelco de arriba a abajo, aparte de que tienes ahora el superhéroe que tiene las mejores de las intenciones, pero que se ve limitado al no contar ya con sus poderes. Entonces, esa es la premisa. No estoy diciendo que sea particularmente brillante, pero sí está divertida y el cómic es supremamente ágil, dinámico y te mantiene dándole a una página tras la otra. Y de nuevo, repito, el arte, le doy un nombre del caballero porque no lo conocía yo, el arte de Tyrell Cannon es brutal, brutal, brutal, brutal. El nivel de detalle, el dinamismo, la manera en que plantea las escenas, hace que te mantengas página a página leyéndolo. Entonces, en ese aspecto, divertido, e inclusive diría yo, me atrevería a pensar un tantito más interesante, sobre todo por ver con qué puedan expander esta locurita de este pobre tipo que nunca ha tenido poder y que ahora te va a tener un montón de capacidades al verse en este cuerpo de este superhéroe. Unido a la responsabilidad que eso implica, que aparentemente él hasta ahora no la reconoce del todo. Entonces, interesante, Flash. Eso me interesó suficiente como para un segundo número. Entonces, si a ustedes esta premisa que les estoy contando y viendo el arte que ven acá en pantalla les llama la atención, pues adelante. Creo que vale bastante la pena. Así. Fíjate que sí andaba por ahí en mi radar, sobre todo porque tiene una portada bastante llamativa. El logotipo está muy coquetón, pero la neta ya no, a ese sí ya no llegué. Pero hablando de otro cómic al que no llegué, pero la verdad me interesaba menos, Godzilla, Monsters and Protectors, All Hail the King, de IDW. Siguen tratando de darle, de sacarle jugo a este universo con Godzilla. ¿Qué tal, compadre? ¿Cómo quedó? Y creo que vale la pena echarle un vistazo, porque sí están logrando algo bien gracioso, que es que los personajes, y de hecho es la manera en que puedes venderte un cómic de Godzilla, ¿no? Que los personajes secundarios te llamen la atención. Esto de hecho es continuación de otras series que han estado saliendo a través de IDW, es decir, todas están ocurriendo en un universo compartido, y es la historia de estos chiquillos que tuvieron una interacción con Godzilla, lograron ayudarlo a salvar el planeta, pero ahora se lo cuentan al mundo y nadie les cree. Y me dio mucha risa porque se me pareció un poquito a La Covacha. Resulta que el protagonista, este chico, ha hecho su propio canal en YouTube, y tienen un trollcito que le comenta todos sus videos, le dice que no le cree, le manda hasta correos diciéndole, pruébame eso que estás diciendo de que tú conectaste con Godzilla, eres un mentiroso. Y resulta que es nada más y nada menos que un villano de esta raza de que se llaman los Xenons, y que él de hecho dice, estoy utilizando una técnica ¿cómo que llamamos? Una poderosa técnica humana para hacerle perder moral y que se llama trolling. Entonces, él está muy, el VTuber está bastante obsesionado de hecho con su troll, que le comenta todos los videos, y el troll lo está haciendo de manera intencional para poder sabotear esa conexión que tiene con Godzilla, ¿no? De hecho, lo hacen infiltrándose en sus sueños, y él sueña con ser Godzilla, y es muy gracioso porque cuando sueña con ser Godzilla, pues es Godzilla, pero con su cabello. En fin, a ver, no les estoy diciendo que sea ay, la cosa que me voló la cabeza, que es cuestión más interesante, no, pero al menos está divertido. De hecho, ni siquiera al menos, está bastante divertido la manera en que se plantea, muy juvenil, muy adolescente, pero que va con los personajes. Y que el hecho de que en todo el cómic no aparezca Godzilla y aún así sea divertido, pues te habla de que están tratando de hacer de darle un twist, ¿no? Entonces sí, quizá por el nombre de Godzilla ha pasado desapercibido, y sí entiendo que a algunos sencillamente no les interesa porque no quieren pasar más allá de ello, pero les digo que al menos este primer número de esta serie, que a pesar de que conecta con otras, hasta se pudiera decir que necesitas leer las anteriores para entenderlo del todo, a mí se me hizo bien bien divertida, bien fresca, y me gustó bastante. Sobre todo todos los chistoretes alrededor de este bendito planeta X, la relación de ese chico con su troll y cómo quiere hacer sacar su canal de VTuber porque quiere que le crean que Godzilla es un tipo bueno y los ayuda a defenderse de los kaijus al mundo. Entonces, está chido, está interesante. Suena bonito. Dice Isaías que hagan lo que quieran. Ya anunciaron que va a haber una edición deluxe de las miniseries de Godzilla de James Toku y todo lo demás no importa. Tienes toda la razón y estoy muy muy pendiente de esa edición porque sí, son una belleza. Jigland dice, avísenle a Godzilla que tenga cuidado con los niños rusos, que tenga cuidado con los niños rusos porque se roban cuentas. Sí, los niños rusos de 13 años están cabrones. Y también nos decía Isaías que Ryan Stegman ya ha escrito varios cómics, hizo Renew Your Vows y tomó los guiones de la serie de Not Spawn que tenía con Cates. Ah, ok, muy bien. Ah, sí, me acuerdo de esa, pero no sabía que también hacía guiones. Y hablando de cosas que son, pero no son, el número 2 de Big Game de Miller World, este comiquito que prometía hacer el gran crossover entre todas las cómics de Mark Miller, con arte de Pepe Larraz, y adivinaron, lo mejor del cómic es el arte de Pepe Larraz, que dicho sea de paso, la verdad es que no está tan mal el cómic, nada más que sí es una matadera bárbara que yo no sé cómo va a funcionar esto en este universo compartido que nos acaba de decir Mark Miller, que básicamente todos los personajes están en el mismo universo, cosa que no sabíamos. O bueno, no, él tampoco sabía. O sea, lo supimos cuando anunciaron esta serie, ¿no? Antes de eso era como, ah, ¿en serio? ¿Qué pedo? Ok, bueno. Básicamente, si recuerdan el cómic de Wanted, resulta que los villanos ganaron, en 1986, destruyeron a todos los superhéroes y reinventaron, hicieron como un coco wash a todo el mundo para hacernos creer que los superhéroes nunca existieron y que básicamente por eso es que llegan ahora a través de los cómics y a través de las películas es que recordamos a los héroes que existieron, pero que pues ya no recordamos, ¿no? Dicho eso, bueno, pues los villanos empiezan a notar que de repente hay nuevos héroes que están empezando a surgir, pues los crononautas, los del nightclub, los héroes estos de los embajadores, todos estos güeyes como que se empiezan a preocupar y deciden contratar a Nemesis. De hecho, esto sucede al final de Nemesis Reloaded, y les dicen, güey, ¿sabes qué? Tenemos esta propuesta, necesitamos que vayas a matar a estos personajes. ¿Y qué creen? Pues Nemesis empieza a matar personajes a lo pendejo. O sea, va con spoilers, discúlpenme ustedes, sobre todo porque este es el número 2. Ya en el número anterior ya nos habían matado un par de personajes que eran relativamente importantes. De hecho, sale el güey de Starlight, Duke McQueen, y fue así como, no lo toques, hasta ahorita no lo han tocado. El personaje de Prodigy, no me acuerdo cómo se llama, el profesor Crane, creo que se llama, que es el tipo más listo del mundo, es contactado por básicamente Batichica. No nos confirma que sea Batichica, obviamente, se llama Bobby Griffin, el personaje, pero es esta chica pelirroja que lo lleva a una cueva donde la educó uno de los héroes más poderosos de aquellos tiempos. Dice, güey, tenemos que contactar a los crononautas para ir a 1985 y confirmar esto. Llegan a Nueva York, que por lo que nos dicen es realmente antes se llamaba Metrópolis, bueno, nunca dicen Metrópolis, pero vemos el diario El Planeta y vemos a una especie de Superman. Y cuando crees que las cosas se van a poner bien, llega Némesis. El spoiler, uno de los spoilers, se chinga a Prodigy, se chinga a los Crononauts y se chinga a la Batichica. Así, pero que no eran los héroes que íbamos a ver, qué onda. Entre los personajes que quieren matar está Kid Girl y la rescata el de Kingsman. Y vamos, la cosa es que sí están saliendo los personajes, sí están todas las referencias. Vemos por ahí a Dave, el de Kika, que quiere formar parte de los embajadores. Vamos, están sucediendo cosas. Los embajadores también van a tratar de detener lo que está sucediendo. Ya no avances más, compadre, porque neta, uh-huh, es muchos spoilers. Okay. Están pasando demasiadas cosas. Solo son 5 números. Los personajes, por muy nuevos o muy viejos o muy clásicos, creo que no están ahí seguros de que vayan a sobrevivir. Y es, no está mal, o sea, si es como, pues me imagino que sobre todo si te han gustado los cómics de Mark Millar o quieres ver algo así impactante y que sea shock, sí vale la pena Big Game en ese sentido. No, todavía no termino como de hilar que si tiene sentido o no dentro de los cómics individuales de cada uno, pero ya vimos pasar a varios de los personajes. Han mencionado a tantos más, algunos muy nuevos, como los vampiritos mexicanos, estos de Nightclub, los embajadores que acabamos de leer el último número hace unos meses, pero también ya vimos a Kid Girl, ya vimos al Kikas original, ya vimos al güey de Starlight. Se menciona por ahí a Hawk, se menciona por ahí a, N cantidad de personajes del universo de Mark Millar. Entonces, yo nomás estoy esperando que de repente mencionen a Yodi o al Anticristo, a uno de estos de American Jesus, a ver cómo funciona todo este pedo. Pero es eso, o sea, es Némesis matando, es básicamente un Deadpool mata al universo Marvel. Esto se podría llamar Némesis mata al universo Mark Millar, y le quedaría también ese nombre. Y neta, o sea, yo no esperaba que mataran a los Crononauts de esa manera tan, porque aparte era como la historia que veníamos siguiendo del número anterior, que aquí de repente es como, wow, ¿qué pedo? O sea, sí se nota que le va a tirar a todo. No sabemos cómo va a terminar esto. Es Mark Millar. Capaz que es solo shock value, pero bueno. Al menos ahí lo tiene, te está divirtiendo, que es bastante. Es entretenido, y el arte está a poca madre, entonces. Pero sí es como, ¿really vas a hacer eso, güey? Pero lo hizo. Ahí está, Big Game número 2. ¿Quién dijera que sí lo iba a leer? Bueno, pues sí. Dice Estación, me sorprende que sigan leyendo cómics de Miller. Si alguien tiene pacto con el diablo, es él, y por eso lo seguimos leyendo, porque algo nos obliga, seguramente es el diablo. Connor DeVille está de acuerdo con la sesión de juego. Dice, Prodigy es el único cómic más reciente de Miller que tengo que decir, me encantó. King of Spice está muy chido, compadre. King of Spice está muy, muy chido. Este cómic parece sacado del 2008, y no es halago, y no estás muy equivocado, Isaías, más o menos por ahí se siente el asunto. Esa es Katana versión coreana, dice Jiklam. No tiene nada que ver con Katana, más allá de que tiene los ojitos rasgados. Vale, lo estás narrando y solo me puedo imaginar a un niño con sus juguetes golpeándolos entre sí a lo bestia. Más o menos así, con un arte muy, muy chido. Es Pepe Larraz, la verdad, está un perro. No he leído esto, pero estoy seguro que usará la carta de multiverso y va a usar la excusa de que lo hice en Wanted antes. No, o sea, es continuación de Wanted. No creo que vaya. No sé cómo vaya a estar el asunto, no sé si lo va a resolver siquiera, o esto va a continuar de maneras que no esperábamos, pero ya veremos. Y Kikas es uno de estos nuevos héroes, dice Conor DeVille. No, Kikas es el mismo de hace 14 años, y de hecho sí mencionan que ya está más grande y que ha intentado seguir haciendo cosas buenas, pero pues él quiere ser como superhéroe, básicamente. No era Prodigy, era Hawk, no sé por qué lo confundí. A Hawk está bonito, pero fíjate, está bonito, pero me dejé así de mí. Starlight, sí, echen un ojo, ese está chingón. Que no es tan nuevo, ese ya es como hace 10 años. ¿Qué pasó con el buen señor Portilla? Dice Carlitos Parker, consiguió trabajo, ya no puede venir a los cómics de la semana, compadre. Él era el que estaba puestísimo y de repente dijo, ya no. Vean la serie de Loki, está buena, dice José Bermúdez, y ya viene la segunda parte, mi estimado Josué. Carlitos Parker, yo veía que pedían cada publicación que regresaran, y él no regresó. Sí, así más o menos, o sea, dice que cuando pueda mandar videos, tanto él como Axel, pero pues no se ha armado, y Francisco también parece que está terminando un proyecto o algo por el estilo, pero que es más probable que regreses, Francisco. Scraper, número 2. Mándale cariño a Francisco, dígale que lo extraña. Scraper. @blackpaco05 en ex Twitter para que vayan a darle la atención. Pero no le digan Paco. Muy bien. Escape número 2, compadre, ¿qué tal? Y leí los dos números de corrido. Esta es la nueva serie de Alex DeCampi, está acompañada por Cliff Bleszinski, pero el arte es de Ryan Kelly y de Jordi Belair, que es la colorista con la que usualmente trabaja Dan Mora. Y es otra historia de perritos. Esta vez trata de un perro superhéroe que tiene que luchar contra este gobierno autoritario, medio gran hermano y asesino que domina su ciudad, y él es el perro indicado para ello, porque a la par que es muy heroico, es también medio detectivesco, y al final del primer número descubre algo acerca de su origen y sus capacidades, que lo pone en este nuevo camino a partir de este segundo número, y tiene que ver con ese collar con el que anda, ¿no? No les revelo más porque la sorpresa del primer número a mí me gustó, me impactó, no voy a decir que bastante, pero fue agradable, y luego este segundo número fluye muy, muy bien. Quienes conocen algunos cómics de Alex DeCampi saben que es una escritora aprobada. Drácula Motherfucker es una joya, si no la han leído, búsquenla, es genial. Y el arte, y vuelvo a buscar el arte porque no lo recuerdo, el arte de Ryan Kelly es brutal, y la manera en que lo colorea Jordi Belair, que como pueden ver acá, va por este efecto medio ochentoso, Judge Dredd, pixelado, en este setting distópico futurista, está bellísimo, y el hecho de que el protagonista sea un perrito, y que algunos humanos que se ven aprisionados por esta dictadura medio fascistoide y dominada por la inteligencia artificial, es esta mezcla de cosas locas que Alex DeCampi logra que de alguna manera sean divertidas y tengan sentido. De hecho, en un punto el perrito, un amigo del perro protagonista, está tratando de que él pase desapercibido y le dice, bueno, vamos a vernos con alguien que probablemente a ti no te vaya a gustar, porque resulta que este perrito, que es superhéroe, lo adoptaron en un restaurante italiano para que se deshiciera de las ratas. Entonces es medio enemigo de las ratas, pero son las ratas precisamente quienes lo van a ayudar a pasar como bajo perfil o encubierto para que no lo consiga el gobierno, pero a la rata mayor, que es la que va a ayudarlos, básicamente es Splinter, y le llevan justamente una pizza con queso y extra de queso y pepperoni para que logren los dejen pasar a este submundo. Después resulta que tiene un montón de palomas que son fan del perrito, hacen un ataque aéreo, el ataque aéreo de las palomas es que se cagan encima de los malos, estuvo muy divertido. Entonces está lleno de cosas así, el cómic es página tras página, chiste, estupidez, estilo. Pero es un perro muy noble que está descubriendo superpoderes, quiere salvar a sus dueños. Entonces, así similar a como pasaba con Marvel Unleashed, eso por supuesto me toca el corazoncito, pero les puedo decir que inclusive si no son amantes de los animales, se van a divertir un montón. Porque, de nuevo, reconoce de qué se trata, una estupidez, un perro hablando y superhéroes, pero lo abraza con toda su campiness, con toda su ridiculez y lo toma muy en serio, al mismo tiempo que lo hace fresco, divertido y dinámico. Entonces me sorprende que justamente esta semana leí dos cómics de perritos superhéroes y ambos estuvieron maravillosamente ejecutados y creo que tiene mucho que ver porque, bueno, tanto Cal Stahl como la señora Alex de Campi son escritores de excelente calidad. Adelante, vale. Ese eslogan de Good Dog, Bad City está bien pinches bonito. Exactamente. Y tiene muchas Good cosas dog, así. City. De hecho, empieza con esto. Alex de Campi le inventa citas a amigos o amigos de ella puro porque le parece gracioso. Entonces, nunca pensé que me iba a encantar un whodunit de un perrito que habla. Pero aquí estamos. Scriper mezcla perfectamente las circunstancias absurdas con la naturaleza humana. Además, tiene perros que hablan. ¿Qué más quieren? Está genial. Fíjate. Alex de Campi escribió H Depredador, que estuvo muy, muy bueno. Ya creo que les dije, lo que pasa es que me acordaba mucho de Drácula Modern, fue como que me da mucha risa, pero creo que sí. el Archie contra Depredador es la mejor carta de presentación. Cliff Bleszinski es el de Gears of War, pregunta estación de juego. Sí, de hecho, él así se presenta. Están escribiéndolo juntos él y Alex de Campi, pero por el sentido del humor me suena que quizás sea su idea de Cliff Bleszinski, pero Alex de Campi quizás está escribiendo con el guión como tal, porque tiene mucho, mucho de su humor y de las cosas absurdas que pudieran recordar, por ejemplo, de H contra Depredador. O capaz que son los dos colaborando, o sea, pero sí, sí, tal cual. Nice, nice. También preguntaba que Estación de Juego, que si la premisa de Kick-Ass no era que los superhéroes no tenían poderes, sí, justamente es lo que te explican, o sea, que los villanos de Wanted hicieron que todo el mundo olvidara a los superhéroes. Entonces, cuando Kick-Ass lo intenta, en ese momento la gente no recuerda que los superhéroes existan o que tuvieran poderes, y los que van saliendo poco a poco, de hecho, son gente, la mayoría sin poderes realmente. Kick-Ass no tiene, Hit Girl no tiene, la nueva Kick-Ass no tiene, los clonautas lo que tienen es tecnología para viajar en el tiempo, los embajadores justamente es lo que están intentando, o sea, crear esta tecnología para darle superpoderes de manera temporal a personas normales. O sea, sí, en eso no se apendejó el güey de Mark Millar. No digo que lo vaya a ser perfecto, eso también es cierto, pero no, hasta eso, esa parte sí lo entendió. Crashes dice, de nuevo llego tarde, pero al menos hoy sí los alcancé. Un abrazote, mi querido Crashes. Dice, qué bueno que ya no estás enfermo, vale. Mira, qué bien. Estoy tosiendo como perro, pero ya no estoy muriéndome como la semana pasada. Y lo de la tos me dio hoy, no sé por qué, la verdad. Alergia a Mark Millar. Puede ser. Connor dice que un poco punto de aparte, un perro detective me hizo acordarme de Scooby-Doo y Scrapper de Scrappy. Así que pregunto, ¿qué opinan de Scrappy-Doo? ¿A ustedes les desagradaba? Rápidamente, a mí no, la verdad. No, X. De hecho, hasta me da risa lo del poder perruno. De hecho, siempre me saca al menos una sonrisa. A mí me da risa que lo odien. Me queda botana que sea el Jar Jar Binks pero yo no lo es, bronca. No lo es, pero probablemente porque nos tocó de niños, compadre. A los que les tocó de niños Jar Jar Binks no lo odian, curiosamente. Connor sí pasa. Dos preguntas, dice Valentín, ¿sigue haciendo ñoñonautas con Isaac? De momento lo tenemos detenido, de hecho tengo que ir a grabar All Star Superman porque el que grabamos quedó un poco mal. Pero sí hay planes de retomar. Y algún día harán un programa sobre los one-shot de Amalgam, ya sea en Ñoñonautas o en Cobacheando. Si la no acepta, fíjate que no es mala idea hacer algo de Amalgam. Creo que ya se hizo por ahí algo de Marvel vs. DC. No sería mal darle seguimiento. Bernardo, una vez compré un manga de un chango humanoide y cuando mi madre me dijo, ¿por qué lo compraste? ¿De qué trata? Yo le respondí, no sé, es un chango con camisa y celular, ¿qué más quieres? Amigo, yo compré un manga, de hecho compré dos tomos de un gallo superhéroe. Es un gallo que es superhéroe y pelea contra Kaijus. Genial. Josué nos pasa por acá el dato que el Batman de Grant Morrison, el primer ómnibus, está en $890 en inglés, y me imagino que en Amazon. Y tiene ratito así, ya me lo compré, amigo. vale bastante la pena si no tienen nada de Grant Morrison de Batman. Yo, de hecho, ya lo hice, esperando que se agote y haga pase lo mismo con el segundo tomo, porque ese sí está en 1200. Sí. Sí, luego salen unos muy, muy buenos. Esas maromas no las veas desde el circo. ¿Cuál maromas? Nada más cuéntame, compadre. Y esa pelea vale esta poca madre. La de Cyclops, como yo. Cyclops Lost Ride. Y continuando con el chisme, In Hell We Fight, número 3, este comiquito de John Layman, con una nueva, bueno, un nuevo dibujante. Bueno, no es que sea nuevo, más bien es nuevo en el mainstream estadounidense. Se trata de Jock, no confundir con el Jock de antes. Este es uno nuevo, Que de es un hecho argentino. el Jock del de antes, o el que todos conocemos, JOCK, es brasilero, y me cuentas tú que es argentino. Entonces, Así es, de algo hecho, latino. este Jock, que es JOK, lo conoció el buen John Layman en una convención en Uruguay. Dice que vio su trabajo, que le gustó mucho, pero pues que en ese tiempo él estaba terminando Chu y que no tenía ganas de hacer como que muchas cosas, pero que ahora que ya terminó la pandemia, como que dijo, ay, traigo ganas de hacerlo cotorrón, y se acordó de y que este cuate le volvió a tocar la polla, oye, ¿qué onda? ¿Te acuerdas de mí? Y se acordó, y de ahí sacaron esta idea, que es básicamente un grupo de chavitos, muertos, que están en el infierno, de hecho, cada uno por circunstancias muy particulares, y que encontraron un ángel que un grupo de demonios había robado, que había raptado, entonces la encontraron y lo que quieren es intentar llevarla de regreso al cielo para, pues, a ver que ellos que pueden sacar ahí de provecho. A mí la verdad me ha parecido bastante divertido, me leí los tres números esta semana. En este tercer número, el grupo de personajes que incluyen a la hija de un líder yakuza que se dio cuenta que su padre era mafioso y decidió ir en contra de él y ahí la mataron. Lo que no se enteró ella es que su padre, aparte de mafioso, estaba posesionado por un demonio que es justamente el que se robó al ángel ahora en el infierno. Eso es algo que está ahí entre la historia, que todavía no se ve a dónde va a llegar. Está también un pequeño demonio que es hijo de un demonio que tiene millones de hijos, entonces que pues, nadie lo pela, pero los humanos pues, dicen, ah, es que es hijo de tal demonio, no nos vaya a hacer algo malo, tenemos que tenerlo aquí para que no vaya a decirle nada al papá, y la verdad es que el papá es un desobligado de lo peor, entonces es muy gracioso esa parte, es odioso el pinche demonio, pero pues trae muchas ganas de ser amiguito de los humanos. Otro humano que por ahí mató una rana, mataba ranas cuando era niño, y lo mataron unos demonios rana que todavía lo persiguen en el infierno, y otro chavito que sí era buena onda, pero que lo mataron con un hachazo, con un hacha que estaba encantada. Entonces, por el hacha que estaba maldita, terminó en el infierno, aunque él es buena persona, y cada que le quitan el hacha, pues vuelve a aparecer una, entonces pueden utilizarla para tener hachas ilimitadas. Perdonen por el Wikipediazo, pero básicamente es para poner un poquito en contexto el asunto. En este número van con un cuate que vende antigüedades y cosas raras en el infierno y que en realidad es justamente este títere, este muñeco de guiñol que está posesionado, que cuando estaba en la tierra mató a mucha gente y a varios de sus a varios de, a varios de sus dueños y terminan por ahí haciendo unos canjes. Este número pues resulta como que más de avanzar la trama más que otra cosa. Pero leídos así de corridito, la verdad se está disfrutando bastante. John Layman tiene un humor negro que es bastante, vamos a decirle, buena ondita. O sea, es un humor negro más incómodo que jodón. O sea, vamos, no es como que se burle de las personas, no es que busque cosas para criticar de forma tóxica, pero sí tiene humor pues, de muerte, de demonios, de cosas así que no nos deberían de dar risa, pero que sí nos dan. Y el arte a mí se me hace muy curioso porque es como que una mezcla ahí entre Mike Mignola y ay, güey, John McCrea, el que dibujaba Hitman, no sé si lo recuerden. Es un dibujo muy como oscuro cartoon que le queda muy bien a la historia. La verdad es que sí. No sé si John Layman como que vio el estilo de Jock y dijo, vamos a hacer este tipo de historia. O simplemente fue un match made in heaven y les quedó bien, pero la verdad, yo la estoy disfrutando bastante. Mi querido Bernie, tú te leíste el primer número, de hecho lo reseñaste aquí en los cómics de la semana. Sí, pero honestamente le perdí un poquito el rastro. si a ti te llamó lo suficiente la atención, pues eso me da interés para continuarlo. Estaba cotorro, lo que recuerdo, estaba divertidito, pero honestamente sí se me pasó un poquito desapercibido. Sí vi que salió el tercer número esta semana, pero no me dio para el cachop. Más por lo que cuentas y por lo que estoy viendo del arte, pareciera que la premisa la están llevando, pareciera llevarla a buen puerto. Y no extraña precisamente de John Layman, que también, así como hemos hablado de Alex de Campi y de Kyle Starks, él también se le pudiera considerar prácticamente sinónimo de calidad. Entonces, de que vale la pena, es muy, muy probable que sea el caso y pareciera que así es aquí. Pregunta, Carlitos, ¿quién es el que lo escribe? ¿Es John Layman, el que escribió también Chu? Bueno, Chu es su obra más famosa, es por donde seguramente lo podrás ubicar al muchachón. Dice Isaías, decir que van a hacer un programa de algo y no hacerlo es parte del lore de la covacha. ha pasado, ahorita tenemos pendiente el de Barbie Heimer, que yo creo que ya lo hicimos, por ejemplo. Ay, güey. Sigamos. Bueno, más bien, tú, mi estimado, Boom. Click Boom. Y de hecho, Click Boom. La portada del 1 se ve bien pinches bonita. Y no hemos hablado de este cómic aquí. Exactamente, no hemos hablado de este cómic aquí y está medio moviendo olitas. La gente está hablando del cómic y es porque tiene cosas muy, muy interesantes que vender y que ofrecer. Click Boom, y me disculpan aquí para ver si lo puedo agregar. Exactamente, es este cómic nuevo de Warneck Dabbs y Wilson Dukeshire. Y de verdad que la portada, tanto del primer número como de estos hasta ahora, habla de este estilo visual que realmente le queda muy, muy bien. Bueno, y que se hayan logrado sumar a su equipo a Matt Wilson, pues le da una idea de la calidad que esto tiene. El colorista es tal cual. Y a ver, ¿cuál es la premisa de esto? Y aquí empezamos con un pequeño spoiler, desafortunadamente, porque se trata del tercer número, más si fuera de contexto, creo que puedo saltarme, no se los voy a comentar mucho, pero se trata de esta sordomuda que se comunica a través de fotos de Polaroids, no conoce el lenguaje de señas, esa es su manera de comunicarse, y que fue criada por un veterano medio paranoico de la guerra de Vietnam, al que un grupo de mafiosos, de los cuales aún no conocemos sus motivos, lo asesinaron a sangre fría, ¿no? Entonces, ella está en una carrera de venganza, bastante descarnada, pero medio descarnada, pero quirúrgica, como muy bien orientada a este grupo de mafiosos que afectaron a su padre, aparentemente obviamente adoptivo, me agarro hasta ahí, y que habla también de este poder, de qué realmente se trata la familia, y cómo, o hasta qué extremos podemos llegar para vengarlos, o en este caso demostrar el amor o el cariño que les teníamos. Quizá lo más interesante es cómo este sordomuda sale de los entuertos más interesantes y las vueltas que da el guión para mostrar cómo ella se comunica utilizando estas Polaroids, porque algunas veces puede ser hasta divertido. De hecho, tiene una personalidad bien interesante la protagonista en ese aspecto, y conoce de hecho a esta reportera venida a menos, que se convierte en cierta medida en su la voz, perdón, hacia nosotros los lectores de las intenciones de esta protagonista sordomuda. Entonces, bastante interesante la propuesta visual, como pudieron ver acá, es innovadora y me atrevería a decir bastante, bastante original. Hay unas escenas de violencia muy, muy gráficas, sin duda esto es para adultos, pero muy bien en el marco de la historia. Entonces, bastante bien Click Boom. De hecho, no solo las portadas que están chidas y el título que está divertido, sino que también la historia está bastante, bastante bien. Los tres números pasaron bien, bien coladitos. Hice un catch up y me gustaron un montón. Y se lee mejor, de hecho, de corrido, pero bueno, ya me esperaré para los próximos números mensuales. Una miniserie, creo que de 6 números. Isaías nos dice que, sí, Click Boom. Me está gustando mucho, sonido que también lo leí. Ah, qué bien. Pues por ahí también el comentario del buen Isaías. Toca hablar de un comiquito que ya tenía un buen rato que estaba en pausa. Se trata de Newborn, ya salió el número 10, de Chip Zdarsky y Jacob Phillips, que es pues también de estos equipos creativos que la neta, nomás de verlos ya dan ganas de leerlos. Sí, claro. Si no le han entrado a Newborn, se los recomiendo mucho. Sin embargo, estos últimos dos numeritos ya es una historia de lore del cómic, o sea, ya no se lee como los primeros 7, 8 que leímos, que eran como bastante individuales, en el que sí se iba creciendo una historia, Pero eran bastante, pero pueden ser bastante autoconclusivos. Incluso puedes leer tú de repente el 4 sin haber leído los anteriores. Uh-huh. Y ahí vas a tener una historia bastante completa sin que tuvieras que preguntarte qué sucedió aquí. Sin embargo, acá ya lo que sucedió en el primer arco de la historia, ya aquí ya empieza a tener repercusiones. Ya hay gente que quiere ligar el asesinato de este mafioso, del hijo del mafioso al ayudante de Newburn. Ella se pregunta si este cuate va a seguir apoyándola o si en algún momento va a ser desechable, porque no sabe si es nada más su asistente o si realmente puede considerarlo su amiga, porque hasta ahorita lo ha ayudado, pero pues puede llegar el momento en el que ya no le sea útil y empiezan estos tonos grises y se empieza a desenvolver más la historia, pero eso creo que sí puede afectar un poquito a la experiencia de la lectura. No dudo que ya en el cuando termine el arco tengamos una historia bastante buena, porque vamos, Chip Zdarsky nos ha demostrado que puede escribir todo tipo de cómic, incluyendo los de noir, los serios también puede escribirlos sin mayor problema, y de hecho, como prueba, los primeros 8 números de Newborn, o sea, no tengo dudas en su capacidad, nada más que este arco ya se siente como eso, como un arco, y no como historias que van construyendo de manera orgánica y que no se siente pesado. Aquí sí ya hubo como un... De hecho, siento que debería haberme leído los otros números para poder estar un poquito más en el chisme exacto de lo que está sucediendo, porque de repente se era como, ah, sí es cierto, esta mujer estaba con este cuate cuando estaban en la academia, o pasó esto, este asesinato sucedió así, esto fue sin querer, esto fue adrede, esto fue bla, bla, bla. Y entonces, de repente sí, le entré con muchas ganas a estos dos numeritos, y fue así como un, ay, güey, no es el mismo Newborn que habíamos leído antes. Este sí ya es, ya pretende ser una historia corrida, que no está mal que sea una historia de largo aliento, nada más pues se siente un poquito distinta al primer arco, y ya veremos cómo va evolucionando. El arte de Jacob Phillips, pues tan efectivo como lo conocemos, pues, este cuate le queda muy bien las historias de las historias noir, las historias de detective, las historias que son un poquito shady, que requieren mucha conversación, que requieren mucho... Que no se basan solamente en la acción, y que le quedan muy, muy bien a este dibujante. Muy bien. Y pues ahí queda Newborn, ya veremos cómo evoluciona. Chicheño. Compadre, y ya para cerrar los comiquitos de la semana, los comiquitos de la semana, Ice Cream Man número 36 de Image Comics, esta historia de terror, de terror existencial, que también es de los que regularmente se leen de manera autoconclusiva. Dime cómo va. Sí, y de hecho así funciona este número 36. Esta serie que, si no la... Bueno, creo que la hemos reseñado bastante, pero siempre es bueno recordar que está entre lo mejor que se está publicando de los últimos, no sé, 5 años en cómics. El Deluxe, de hecho, se los recomiendo mucho. Que se llama el Sunday Edition, si mal no recuerdo, es bien interesante el nombre, bien divertido, y que tiene creo que los primeros 15 números. Entonces ya esto se prepara uno para un segundo deluxe, ojalá, y que empieza con esta premisa que es una mezcla entre Moby Dick, Pinocho y reflexiones existencialistas. Quizá no sea tan particularmente efectivo en su ponche emocional como lo han sido otros números de Ice Cream Man, pero es sin duda, y es lo que esto destaca, agobiadoramente o admirablemente original. Eso es algo que esta serie de Maxwell Prince y de Martín Morazo siempre, siempre, siempre te va a dar. Algo con un twist que nunca habías leído antes, y que hace de la experiencia de la lectura algo muy, muy, muy recompensante. Vamos persiguiendo este viejo marino que va en búsqueda de esta ballena, porque él dice que se tragó a su hijita entera y que ella sigue viva dentro de esta ballena. Lo curioso, como pasa con Ice Cream Man, es que efectivamente llega a conseguirse con el animal, con la ballena, está dibujada de manera espectacular por Morazo. Estas escenas de acción son bellísimas. Y luego se arranca toda una historia de fantasía medio absurdista cuando logra que la ballena se lo trague, porque se consigue con estos personajes, incluido un Pinocho medio maquiavélico, que lo llevan y lo orientan dentro de esta ballena. Y de ahí un montón de paralelismos precisamente entre la historia de Job, Pinocho y, como les decía, Moby Dick, que termina con una reflexión medio existencialista sobre la naturaleza verdadera del amor y los sacrificios que estamos dispuestos o no a hacer con nuestras relaciones y hasta qué punto la pesadez del duelo pueden llevarte a reconocer o no la realidad o cómo quisieras tú cambiarlo, ¿no? Parte del gist de Ice Cream Man es eso, ese terror existencial, como bien les decía Valentín. Quizá esta historia no pegue tanto como otras que sí recuerdo que te dejan, no sé, bastante mirando al techo y como que reflexionando mucho de wow, qué carajo leí. Algunas son bastante pesadas, otras son hasta poéticas. Más esta sigue teniendo cierto valor metafórico, o mucho valor metafórico, mejor dicho, que a pesar de que no sea la más genial de la que leí de Ice Cream Man, sigue siendo sin duda interesantísima. De hecho, esto que probablemente se pudiera considerar entre grandísimas comillas lo más malo de Ice Cream Man sigue estando muy por encima del promedio. Sigue siendo un cómic brutalmente fresco, original e imperdible, de lo mejor que se está publicando, y se los recomiendo un montón. No se lo pierdan. Y tiene esa gran ventaja de que prácticamente todos sus números, de hecho me atrevería a decir todos, pueden leerse sin haber leído absolutamente más nada. Son one shots y eso también los hace muy muy accesible. Entonces, eso es todo. That's it. Eso es todo, amigos. Perfectísimo, mi querido Bernardo. Pero vamos a... Nunca cambié el logotipo de Nube Araña, todos los cómics indie. Vamos a grabar, entonces. Vamos a leer a varios de los comentarios que se habían quedado por ahí pendientes. Isaías dice que él confirma porque él sí le daba risa a Jar Jar Binks. Estación de Juego dice que Jar Jar no hizo nada malo, dice, si a la gente le gusta C-3PO y no Jar Jar, son hipócritas. Fuertes palabras. Jar Jar era un poco más ridículo que C-3PO, un poco más, pero sí te entiendo, pero lo que es injustificable es el infierno por el que algunos fans hicieron pasar al actor, eso no tiene sentido. Ah, no, eso sí es una mamada. Sencillamente gente enferma y estúpida. Así es. No, por ejemplo, yo sí no paso el umbral de Jar Jar, o sea, para mí ahí sí yo ya estaba muy viejo para él. Y creo que el episodio 1 le puedes quitar más de la mitad de los chistes de Jar Jar y mejoraría sustancialmente. Pero nuevamente, eso es porque yo ya estaba viejo para cuando salió el episodio 1. Porque Star Wars son películas para niños que nos gustan mucho, pero son para niños. Isaías dice: clic, clic, ya lo habíamos leído. Chips Darsky es de mis nuevos escritores favoritos, dice Estación de Juego, junto con Jeff Lemire. Solo su Batman me pareció el de Chips Darsky, a mí me estaba gustando. ¿Sí? A ver, quizá si lo comparo, que la comparación es inevitable con su Daredevil, sí le ha costado arrancar, pero se ve que Darsky tiene unas ideas bien interesantes sobre Batman y lo que quiere contar. Y creo que los dos primeros tomas se plantan muy bien, inclusive si le sumas el que hizo sobre su vida antes de convertirse en Batman. O sea, que el arte no es mi hit, está muy muy bien hecho. Bien redondito. The Night sí, al final sí me cansó un poquito, se me hicieron muchos, pero no, tampoco se me hizo tan malo. Pero sí, Darsky, la verdad es que checa su Stillwater, a mí me gustó mucho. Ice Cream Man se sigue publicando, dice Connor DeVille. De verdad que es bueno el cómic. ¿Alguien ya lo trajo a México? No. Según yo, no se está publicando en México. Ni siquiera de estos que luego traen de importación. Don Josué dice, hablen de Spider-Ham y Peter Porker. Hay un cómic. Hay varios. De hecho, hace poquito este año, por ahí Panini sacó la versión en español de un par de tomos de Scholastic. De hecho, publicó los dos tomos en uno solo. Pero honestamente ya no me acuerdo en cuánto salió y no salió tan accesible como los que sacó el año pasado o de hace dos años de Miles Morales y de Miss Marvel. Ahí es donde uno se da cuenta que las cosas no subieron tanto. O sea, cuando vas a comprar tu cómic de Star Wars de 120 y llegas y ya te cuesta 240, no es normal. Exacto. Isaías, a mi favor, yo tenía como 3 años cuando salió el episodio 1 y la vi como cuando tenía 5. No, no, sí, definitivamente, es un chavito, Isaías, es un chavito, pero sí, o sea, y está bien, o sea, nuevamente, no es crítica a Jar Jar, es más bien como simplemente entender que el personaje es para cierta edad. Es lo mismo que pasaba con los Ewoks. Para cierta... ¿Qué pasó? Sí, pero los Ewoks son terroríficos. Aún así, tiene eso te explica en cierta medida ciertos pedos de cierta generación. O sea, no, no, pero vamos. Si tienes cierta edad con los Ewoks, te parecían más bonitos. O si los conociste a cierta edad, puede ser. A mí nunca me gustaron, pero también yo creo que los Ewoks, aunque me dieron de tocar de niños, la verdad yo creo que vi, seguramente vi el retorno de Jedi hasta después de los 10 años. Okay. Sean honestos, mataron al marino, dice Connor Deville. Okay. No sé de qué estás hablando, amigo. Valentín, tu micrófono está yéndose un poco. ¿Se volvió a ir o ya regresó? Está medio regresando, pero no del todo. Ok, ahora este, sí. Porque... ahora sí. Ah, ahora sí no moví nada. Sí, tengo que de repente esta cosa como que se desconecta y regresa. Sí, Bluetooth debe ser. ¿Alguien enciende el micro ahí en tu casa? Debe ser. No, de hecho, curiosamente este se conecta de directo. Este sí es de cable. Ah, qué raro. Okay. No sé, está curioso, pero sí como que de repente como que se desconecta la chingadera. Una pregunta un poco triste, dice Connor Deville. ¿Es cierto que el Capi Planeta ya no trabaja dentro de todo el planeta? Escuché un rumor por ahí. Sí, tal cual Juan Carlos Gutiérrez lo dio a conocer por ahí en sus redes sociales. Ahorita anda muy activo en TikTok. Ahí puedes seguirlo. No me acuerdo cómo está, pero por ahí lo puedes encontrar. Y también participa mucho en un grupo que se llama Panini Fan Group. Y en el que antes era Planeta Comic México o Zona Planeta, algo así. Le cambié el nombre a cómics publicados en español o algo por el estilo, pero sigue siendo el grupo que él creó y sigue trabajando ahí mi querido Juan Carlos Gutiérrez. O sea, ahorita que apagaste la cámara, Vale, me acordé del cameo que hiciste en Covachando de One Piece. Sí, perdón. Pensé que... okay. Es que lo estaban grabando y yo pensé, no sabía que ya está, no sabía que ya lo estaban grabando. Yo llegué a saludar y ya están en programa, mejor me voy. Ni dije nada, o sea, nomás aparecí y... me voy. Está haciendo juegos y que Public Domain lo leí después de Daredevil y ahí me ganó por la diferencia de tono, pero buena calidad. Uy, Public Domain también está bien chingón. Uy, amigo, no, sí, lees Ex Criminal para que lo veas a Sedaki dibujando, que también es muy buen cómic. Y su Howard the Duck. De hecho, una de las cosas que tiene Sedaki que al menos últimamente no se ha visto en cómics es que es un tipo muy, muy gracioso. Increíblemente gracioso. De hecho, él en particular le fascina estar haciendo chistes y ser muy sarcástico. Imagínate, le hemos visto su Substack es divertido. Es muy divertido. Y su Howard the Duck lo atestigua, de verdad que es divertidísimo. Sí, sí. No, pero sí tiene, escribe de todo tipo. Justamente su Newborn a mí me gusta mucho, nada más que este último arco se siente un poquito ya a largo aliento, a diferencia de los primeros 8 números. Uh-huh. Y pues bueno. Vamos, creo que con esto ya vamos cerrando, mi estimado, los comiquitos de la semana. Don Bernie, cuéntame cuál fue su cómic de la semana y si tiene anuncios parroquiales. Mi cómic de la semana, creo que no lo va a sorprender a nadie, pero es Scraper número 2 de Alex de Campi, porque literal es un perrito superhéroe, luchando contra un mundo injusto y terrible. Entonces, ¿qué tiene eso de malo? Pues nada. Y es para disfrutarlo. Y no se queda muy, muy atrás. De hecho, está bastante cerca el Marvel Unleashed. No lo escogí porque me divertí un poquito más con Scraper, me ha hecho medio más risa, pero el Marvel Unleashed también está muy bueno. Amigos, tenemos nuevo programa de La Covacha Anime la semana que viene, continuamos viendo los animes de verano, entonces acompáñenos, va a salir el día miércoles al mediodía, creo que es lo que tenemos estipulado. Se estrena el video porque estamos grabándolos, pero acompáñenos en los comentarios y en las redes sociales que la interacción siempre ayuda. Y en teoría, aunque ya se hace bastante tarde y me estoy medio durmiendo y me faltan 2 cómics por leer, debería grabar mañana otra vez desde el Clarín, que tengo un programa en el refrigerador porque no he terminado de editarlo, no he tenido tiempo, y vamos a grabar uno más y yo, el señor Spider Games. Entonces continúa, seguimos leyendo Spider-Man, y wow, toco una racha ahorita con White Tiger que la estoy soportando, qué personaje más fastidioso. Entonces me van a escuchar hablar de eso y quejarme de eso, al menos cuando alguna vez salgan publicados esos programas. Entonces ahí seguimos con Desde el Clarín. Y nada, gracias a todos los que nos acompañan, nos dejan sus comentarios, qué bonito que estén de vuelta, que continúe el programa. Vayan, escríbele a Black Paco 05 y díganle que se le extraña, que dijo que volvía. Lo veo siempre grabando aquí TikTok de cómics, pero no viene aquí a hablar con nosotros. Entonces, díganle que, por favor, díganle que a su mamá que lo deje salir a jugar, que sus amiguitos lo están esperando. Entonces, nada, un abrazo a todos, cuídense mucho, y nada, nos vemos la semana que viene. That's it. Y vale, estás en mute. Tal cual. Recuerda que el Club Comiquero de Lectura se transmitió ayer, estuvimos hablando de Planetary número 3 y ya está disponible en podcast, entonces para que le echen ahí el ojillo, hablamos de Planetary del número 13 al 18. Entonces van a ser cinco programas en total de Planetary. Entonces ya vamos a la mitad para que se acerquen ahí a echar el chisme con la banda, ahorita Ñoñonautas, ahorita está como Club Comiquero de Lectura, me preguntaba hace ratito el buen Connor Deville. Estamos el enano, Semixli, Isaac y yo echándole un ojillo a algunos comiquitos. Por lo pronto, pues sigan La Covacha, estamos en Twitch, en Twitter, Instagram, Facebook, Threads, y también por ahí, bueno, obviamente en YouTube y en OnlyFans. Entonces ahí pueden ayudarnos, pueden seguirnos, si se suscriben, si aparte tiran paro y desde 9 pesitos se suscriben al canal de YouTube, nos ayudan a seguir creando contenido, porque luego, por ejemplo, ahora en julio se pagó ya el StreamYard por otro año, y ahora en noviembre viene el pago de, ay, cabrón, ¿qué es? Creo que es el dominio, ¿no? No me acuerdo si es el dominio o es el hosting, creo que el dominio es en febrero, pero bueno, okay. vienen cosillas, entonces ahí si pueden tirarnos paro, la verdad, lo agradeceremos muchísimo, uh-huh. Y si no pueden, con que nos compartan, es más que suficiente, con que recomienden el programita, tenemos programas, pues ahora sí que para todos los gustos. Los lunes tenemos la Kobayashi Maru, donde se habla de Star Trek, de hecho creo que este lunes no va a haber, va a ser hasta el siguiente que empiece Lower Decks, o las Niñoticias Gamer, donde Waco y Jorge se la pasan platicando. La verdad es que es más chacoteo que Niñoticias Gamer, pero mira, hablan también de videojuegos y un poco de fútbol, cómo no. Es muy probable que los martes ya tengamos Kobacheando a las 8 de la noche, justamente para que la Covacha Anime pueda agarrar el miércoles en la nochecita. Ahorita tengo que hablar con Bernardo al respecto, por cierto, pero ambos ya están pasando a ser grabados, entonces pueden ahí tirar paro y platicar un poquito al respecto. Los jueves tenemos la Covacharla de Ahsoka, esa es a las 10 de la noche, porque esa es en vivo, participan las mellizas desde España, Biscochán de Señorita Melón, Guaco, ahí sí va Francisco Espinosa para que vean, el muchacho, ese sí va, y Elizabeth Ugalde está comandándolas. Los viernes regularmente tenemos, pues ya es el Club Comiquero de Lectura, alguna covacha en vivo o algún programa especial. Ahorita no tenemos nada específico para el próximo viernes, pero pues ahí seguramente podrá salir algo. Y los sábados, los cómics de la semana, donde estamos platicando con ustedes acerca de los cuentitos. Mi cómic favorito de la semana, se lo voy a dar, así como en la semana pasada, también apliqué la misma, que lo hice por serie completa. En esta ocasión va a ser Dark Knights of Steel número 12, porque creo que cierra muy bien una serie. Miren que se tardó 2 años, la verdad es que la expectativa era alta, y creo que Tom Taylor logró llevar a buen puerto esta primera maxiserie. Espero que no le hagan como con Deceased, que después sacaron, que a mí en general me gustaron, pero no es necesario tener tantas miniseries, la verdad. Dicho eso, muchas gracias a todos los que estuvieron acá conectados con nosotros, platicando hasta estas altas horas de la noche. Muchas gracias a Bernardo por estar aquí todavía echando el chisme. Don Josué dice que quiere un ómnibus de Planetary. Y Estación de Juego dice que Good Dog, Bad City es la mejor frase que he escuchado en mucho, mucho tiempo. Y Josué dice que por dos. Ahí lo tienes, amigo. No, la verdad es que sí está muy chida como para... No, con eso te pueden dar ganas de leer el cómic, cómo no. Buenas noches. Pues, esto fue todo por esta ocasión. Don Bernie, buenas noches a todos. Quédense, mi nombre fue Valentín García y espero que lo siga haciendo la próxima vez que nos veamos por aquí. Siga ñoñando aquí en La Covacha. Bye.